¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Les doy la bienvenida a Comic Manía, el programa más poco dinámico, el más estancado y con la peor gusto musical de todo el internet. Espero que estén contentos de estar con nosotros el día de hoy. Y hoy les prometo, en serio, les prometo uno de los programas más estancados del mundo, con cero, cero dinamismo y obviamente con el peor gusto musical. He recibido muchísimas cosas acerca de todos estos temas y los discutiremos largo y tendido a través de estas 2 horas y media. Pero antes, me gustaría darles la bienvenida a turadioonline.com.mx y también me gustaría darle la bienvenida a uno de mis acompañantes el día de hoy para que esto, aunque sea estancado, aunque sea poco dinámico y con muy mal gusto musical, al menos no será un soliloquio. Bernardo, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros. Saludos a los radioescuchas. Aquí estamos de nuevo. A ver si todavía tenemos radioescuchas después de este programa. No, claro que sí tenemos. Desafortunadamente, la persona más responsable que yo conozco, entre comillas, su nombre es Gustavo Martínez. Está tarde el día de hoy. Dijo que iba a llegar, como siempre, muy temprano, muy puntual, antes de las 5:30. Pero no se encuentre, pero lo esperaremos. Dice que en unos 10 minutos más o menos llegue. Entonces ahorita podrá unirse a la plática. Continuaremos con este programa. Y obviamente a la bellísima Lorna. Un aplauso para la señorita, por favor. Que siempre hace una labor titánica aguantando a este programa tan poco dinámico, tan lento y obviamente tan estancado en aparentemente un pasado donde fue glorioso y ahora ya no lo es. Bueno. Gracias por escuchar este programa. Ay, quiero decirles que los errores que escucharon al principio del programa sí, fueron míos. Mi culpa, porque ante nada alguien tiene que absorber, pero Lorna va a estar encargada de nuestros ojos chat. ¿Nos podrías decir qué es lo que tiene que hacer la gente? Eso es un precedente, ¿no? De que ¿qué? Te asumas la culpa en los primeros 5 minutos. No, yo siempre asumo la culpa de este programa porque pues, obviamente si por alguna razón está estancado es por mí. Pero Lorna, ¿nos podrías decir cómo pueden la gente comunicarse contigo para hacer las preguntas a través del Soho Chat? Ah, pues es sumamente sencillo. Tienen que entrar a la página de turadioonline.com.mx y en la parte inferior del lado derecho hay una ventanita que tiene una carita feliz. Ese es el chat. Lo único que tienen que hacer es poner su nombre o su nickname, como por ejemplo el papagayo. Es un nickname, claro. Ahí pueden empezar a platicar con todos los chicos de Comic Manía y con Joy. Muchas gracias, Lorna, por recordarnos ese increíble momento de la semana pasada con nuestro buen amigo el papagayo. Que sabes que estábamos corriendo tan rápido que se me olvidó. El papagayo es un villano de Batman Inc., que es un villano de del gaucho, un miembro de Batman Inc., también es aparentemente villano del Bat Hombre, ¿no? Entonces dije, qué bonito que ese chavo en serio escogió un nick excelente para ser mi enemigo completo. Tu némesis. Mi némesis al 100%, y me parece padrísimo, porque como todos ustedes saben, ya subí un video que hice para Artes 9, más o menos, unido con Las Divinas de la Lucha. Ya está ahorita en internet. Las Divinas de la Lucha fueron a la mole y me pidieron que yo las acompañara para echarles la mano en algunas cosas. Y decidí ahí estrenar mi cosplay de Bat Luchador, ¿no? Que próximamente lo estaré usando en San Diego Comic Con. Entonces, digo, ¿sabes qué? Qué padre, ¿no? Ahorita el papagoyo, ya tenemos ¿cómo se llama? Ya tengo a mi enemigo, porque como todos ustedes saben, un héroe se define por sus enemigos, aunque tener un enemigo como el papagayo. Qué tristeza, porque lo estuvimos esperando el sábado ahí en Fantástico y nunca apareció. ¿Qué te parece? Muy triste. La gente terminó decepcionada, ¿verdad? Sí, todo el mundo así de que, bueno, a ver, que llegue. Y no llegó. Nadie le interesaba saber nada acerca de Image Comics. Sí, yo voy, pregunta si está aquí presente. No estaba. ¿Lorna pues, quiere decir algo? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Que sí estuvo papagayo. ¿Sí estuvo papagayo? Sí estuvo papagayo. Y dice, que nos diga algo para saber que estuvo. Dice, Joy, me dio mucho gusto conocerte el sábado. Fue un placer estrechar tu mano, pero me dio pena decirte quién era yo. A mí es lo que me encanta. Yo creo que esa fue mi culpa, porque creo que lo intimidé. Porque no solo llevé mi anillo de linterna verde, que obviamente todos sabemos es el arma más poderosa del universo. Además, nomás para tener todas las bases cubiertas, también llevé mi sable de luz, que como todos sabemos es un arma muy elegante. Y, para y como si el anillo no fuera suficientemente ñoño. Llevé mi sable de luz, que todos sabemos es un arma muy poderosa. Entonces, obviamente, le dio pena acercarse. Pero bueno, fue un placer hacer la plática allí en Fantástico. Muchísimas gracias al señor David Noriega, el dueño de Fantástico, por abrirnos ese espacio. Y también a Juan Bautista, que es el gerente, que es el que con él nos encargamos de organizar todos los eventos. Me gustaría dar las gracias a nuestros buenos amigos Beto Calvo, que estuvo asistiéndonos ahí, y gracias a Dios él fue, porque si no, no hubiéramos hablado absolutamente de nada, porque él sabía todos los títulos nuevos de Image Comics y nadie más ha hablado tanto como él. A nuestro buen amigo Mr. X, que también le mando un fuerte saludo, al igual que a Spike Valentine, que llegó un poco tarde, pero fueron por problemas personales. Ambos habían leído mucho, pero nadie se compara con la lectura de Beto Calvo, y bueno, se lo agradezco muchísimo. Si quieren saber más acerca de estos títulos, ya saben, chequen a Beto, él está en Twitter, que es Albion2112, y también tiene un programa que no sé el nombre exactamente del blog, pero es Comic Verso, ¿no? Entonces, así como se escribe, Comic Verso, pónganlo ahí, pongan Beto Calvo y de seguro van a encontrarlo. Y si les gusta ese tipo de temas, ese tipo de historias, ese tipo de publicaciones independientes o más independientes, no tanto de superhéroes, pues echen un vistazo a nuestro buen amigo Beto Calvo en Comic Verso, puede ser que se diviertan. Y que hay gustos para todos, ¿no? De lo que salió de la plática es que, Imar, a mí lo que me creo gustó, que tiene para todos. A mí lo que me gustó de esa plática fue que fue un verdadero riesgo, porque no tienen tantos fans los cómics de Image como los de Marvel o DC, pero Fantástico dijo, ¿sabes qué? Vamos a abrirnos a un poquito más para ver qué más podemos conseguir, y se me hizo muy interesante la plática. No pude, obviamente, contribuir tanto a los temas nuevos, pero pues para mí diversión, se podría decir, pude contribuir algo para todo lo que es la historia de Image. Entonces ahí sí que sé varios de los títulos, he leído muchísimo acerca de ellos. Entonces, pues bueno, se equilibró. Yo la sentí bastante divertida. No tuvimos tanta gente como siempre, y me imagino que fue porque no tocamos un tema más popular como Marvel o DC, pero lo padre fue que no, el tema se tocó. No, y el riesgo de verte humillado. Ah, bajo. Sí. Pues de hecho, Lioko no fue a grabar y temo no, que... No, no quería tener eso en video. No, no creo que quería grabar mi muerte, no quería hacer un snuff, un video de snuff. Y también en Carmix, creo que dijo, ¿sabes qué? Yo tengo mucho por qué vivir, no tengo por qué estar ahí al lado de Joby. ¿Qué tal si el disparo... Sí, a lo mejor es escopeta, ¿no? Y no solo eso, Joby puede ser que me utilice en cualquier momento como escudo humano, porque es capaz, y yo sí, efectivamente, les tengo que decir que soy capaz. Entonces Carmix tampoco pudo ir, pero les doy las gracias a todos por ser parte de la plática. Y más adelante, más allá, dos personas que no fueron a la plática a trabajar, fueron a la plática a disfrutar. Me refiero a de José Luis, que yo lo apodo mi Robin, porque una vez se puso una playera de Robin y siempre lo recuerdo. Y también nuestro buen amigo Logan Naboa, que ambos escuchan este programa. Ellos fueron a disfrutar, no fueron a trabajar, pero sin embargo se portaron súper buena onda y heroicamente se prestaron a ser los camarógrafos ese día. Les pasé el batifón. ¿Y qué hicieron? 2 horas se la pasaron agarrando el batifón. Y déjenme decirles, es muy difícil porque es muy pequeño y no pesa nada, pero tener tus manos ahí arriba como que es muy cansado. Entonces ahí veías ahí cómo se le estaban teniendo que pasar el iPhone de uno al otro. O sea, no creen que eres pues, mala onda lo de la... No, lo pasaban. Se lo tenían que pasar del uno al otro. De vez en cuando el dedo de uno de ellos tapaba la cámara, etcétera, etcétera. Pero es lo que tuvimos que hacer de última hora. Y la cosa es que yo no estaba preparado, entonces no cargué el celular del 100%. Y exactamente cuando cerramos la plática tenía solo 3% de batería en el bati iPhone. Entonces tuvimos muchísima suerte de que se grabó completita. Me tardé un rato en subirla porque, como todos ustedes saben, especialmente el papagayo sabe, el iPhone 5 es Full HD. Entonces pesa muchísimo todo el video de ahí. Pero bueno, ¿qué lo puedo hacer? Me gustan que mis gadgets sean los que están más arriba. Pero bueno, entonces, pero ya está arriba. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron asistiendo. Y pues obviamente tienen la oportunidad de ver el video, aunque me dio muchísima risa, porque ahorita mucha gente se está suscribiendo a los videos de Fantástico que hacemos la banda de Comic Manía. Y un chavo puso ahí en uno de los comentarios, lo voy a tener que contestar eventualmente si es que no se escucha del programa, pero se lo voy a contestar acá, y me dio muchísima risa. Me empecé a burlar de Danger Girl, y especialmente de ciertas personas que les gusta el cómic de Danger Girl. Y escribió él, por más que le busco y por más que le pienso, no encuentro nada malo con Danger Girl. Y dije, pues ¿sabes qué, compañero? Pues búscale más, porque hay muchísimo, muchísimo malo con Danger Girl, porque el dibujo es precioso, el dibujo en serio es hermoso, pero es puro fanservice, o sea, no te sirve absolutamente para nada. Digamos que no es... Danger Girl no es malo, pero no es muy bueno. No, y además, yo no sé si tú pudiste determinar quién era la villana o quién iba a ser la traidora del equipo en el primer número. No, pero es que según yo, eso es debido a lo mucho que tardó en publicarse. Tome asiento, señor. Estoy seguro que el plan cambió 3-4 veces en ese lapso de años. Pues bien, yo lo que tengo que decir es saludar obviamente primero al señor Gustavo Martínez. Gusto que estés por acá. Tenemos que saludar al hombre más responsable que conozco, al hombre que constantemente me regaña cuando llego medio segundo tarde este programa. Gracias por venir tan puntual como siempre, Gustavo. Sí, pero es que a mí me dicen que no es mi programa, entonces no es mi obligación llegar temprano. No soy el titular. Es titular, que el titular sí tiene que llegar y recibir a sus invitados. Claro, claro. Y yo estaba aquí. Y pido una disculpa por llegar tan tarde. No te preocupes, Gus, pero siempre es importante como que recalcar de quién es el programa. Pero no hablemos de eso ahorita. De Lorna. Estamos hablando... Sí, claro. Obviamente. Bernardo sabe, ¿eh? No, es un hombre muy inteligente. Wow. ¿Ves? Hablando de villanos, ¿cómo los villanos definen a los héroes? Tenemos obviamente al papagayo a través del Sogochat y a Bernardo y a Gustavo aquí frente a mí. Sí, claro, ok. Es muy bonito. A ver. Bueno, ¿fue? ¿No fue el papagayo? Según él dice que fue, pero afortunadamente yo tenía a Beto Calvo al lado de mí, entonces en cualquier momento lo podía usar como un escudo humano, entonces no estaba pero preocupado. No se acercó, no sabemos cómo es, quién es. No sabemos, pero. Dice que ya... se me acercó a darme la mano. Y no te dio la mano. Honestamente, estaba yo muy desconcentrado. Supongo que estaba tan lleno de gente eso. Sí, pues sí, yo jalo multitudes. 100, 200 personas, yo creo que sí. No, oye, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando, para que veas que de vez en cuando, aunque estamos muy estancados en este programa y sin duda increíblemente poco dinámicos, trato de escuchar de vez en cuando las cosas que me dices. Entonces estoy diciendo los... Me encantó que dijo que trata y a veces. O sea, ya es una ganancia. Entonces, como te digo, estoy tratando de meter los saludos y dar las gracias a la gente. Al mismo tiempo también hablar un poquito acerca del tema de los cómics. ¿Qué le pasó al micrófono? Está como un poquito suelto a Lorna. Pero no te preocupes. Ahorita lo arreglamos en el primer corte. Pero lo que te iba a decir es esto. Estamos ahorita hablando de Danger Girl. Porque en el video que pusimos, alguien dijo que por más que le piensa, no encuentra nada malo con Danger Girl. Y dije yo, bueno, a un nivel visual, su cometido se logra. O sea, ¿qué es lo que trata de hacer? Mostrar niñas muy sexys en onda de acción, y lo logra. Pero la historia es bastante, bastante mediocre. Entonces, decir que te gusta ese cómic por la historia es que no has leído muchos cómics a través de tus años, y si los has leído han sido peores aún. Es como decir que Batman Hush es muy buen cómic sabiendo que existe Batman Year One o Batman The Dark Knight Returns, ¿no? Sí, ok. Entonces es muy curioso, ¿no? De que no digo que Danger Girl sea malo, pero no vas a poder comparar, de decir, ese es mi cómic favorito. Porque si es que ese es tu cómic favorito, entonces ¿cuántos cómics has leído en tu vida? Bueno, es que aquí sería muy, muy relativo, ¿no? Por eso a mí no me gusta la palabra gusto, porque el gusto es individual. Ajá. O sea, no responde a nada más que a lo que las vivencias de cada persona. Entonces, si a una persona le gusta algo muy sencillo, muy simple, o sencillamente, nada más le gusta ver a los dibujos, pues Campbell dibuja bonito, ¿no? O sea, no es el gran dibujante, pero dibuja bonito. Entonces, a lo mejor eso es lo que quieren ver. Y era eso como... está bien, o sea, es válido ver nada más eso. Y sí, ahora, estoy de acuerdo contigo en decir, bueno, es que eso es un gran... Es decir, ¿es un buen cómic? Bueno, pues para esos gustos está bien. Pero también... Es decir, ¿es un gran cómic? Sí. Dices, no, pues sí, ya es muy limitada tu... Lo que le decía yo, o sea, no es que... Es muy limitada tu experiencia, ¿no? No es que sea el peor cómic, pero sí está lejos de ser de los mejores. Sí, y más claro, que nada, siendo publicado en los mismos años que está siendo publicado Astro City, o sea, no hay punto comparativo. O que tienes bueno, nos hemos peleado, nos hemos discutido tú y yo de Alex 2. A mí no se me hace que haga arte, pero se me hace que es un excelente ilustrador. Uh-huh. O sea, es muy, muy bueno. Entonces, ¿cómo puedes comparar a un J. Campbell con Alex 2 que está en ese momento? Pero podemos comparar. Podemos comparar la historia. Y si comparamos lo que está haciendo a nivel historia Kurt Busiek en Astro City y lo que está haciendo J. Scott Campbell a nivel historia en Danger Girl, no hay comparación. No hay comparación. Entonces, lo que yo les recomendaría es, sí, Danger Girl está excelente para empezar. Es un excelente punto de inicio para cualquier novato, para cualquier neófito, y también es un punto de diversión para cualquier persona que haya leído cómics a través de toda su vida. Exactamente. Pero no pueden detenerse y decir, este es un buen cómic y este es lo que va a marcar mi momento de leer cómics, porque entonces estás teniendo una visión muy limitada de todo lo que nos puede dar este gran noveno arte, ¿no? Entonces, porque debe de haber gustos para todos y debe de haber cómics para todos, pero también dentro de todo lo que son cómics debe de haber niveles, y decir que Danger Girl está al mismo nivel que algo como Astro City, y no estoy yendo a Watchmen, algo como Astro City o algo como Daredevil Born Again, No te vayas tan lejos, ¿no? Simplemente, si vamos a hablar de diversión, para no comparar, bueno, ahora sí que un platillo muy fuerte con uno muy sencillo. A ver. O sea, no es lo mismo comer langosta que comer tacos al pastor. Pues sí. Esperemos los tacos al pastor son mejor, ¿no? Claro. Bueno, te puedes comer más. Hay momentos en que sí, la verdad, sí son muy sabrosos. Bueno, yo no sabría, porque solamente tengo que cuidar sí mi cuerpo. Comer, ¿verdad? ¿No? Yo tengo que cuidar este hermoso cuerpo, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando bueno, de... Bueno, puede cuidar el cuerpo. Te odio. A ver, dilo. ¿Sí? Lo que iba a decir, bueno, en ese momento tienes sagas, a lo mejor no son las grandes maravillas, pero tienes Phalanx Covenant, tienes Fatal Attractions de los X-Men, que son, pues, entretenidas. No digamos que son maravillosas. Yo pondría ahí más Executioner's Song. Me gustó más como son, crossover. Son entretenidas. Tienes, pues, la muerte de Superman. Tienes, la caída del murciélago. O sea, Nightfall. Que no son, ya lo hemos platicado aquí, no son tampoco las grandes sagas ni las grandes historias. Pero si los vas a comparar con Danger Girl, pues Nightfall es una obra de arte, ¿no? Bueno, no, o sea, en el ámbito de diversión, pues está mucho mejor escrita, tiene mucho más que ofrecer que Danger Girl. Bueno, hasta podemos irnos a algo más pequeño. Sword of Azrael, a nivel arte, sí, a nivel claro. historia, domina Danger Girl, pero por sí, muchísimo. Sí, o sea, y estamos hablando nada más de cómics divertidos, ¿no? De sí, cómics sí, sí. que son para diversión. Entonces, es muy curioso, ¿no? De cómo esta persona se como ofendió de que yo dijera que Danger Girl es muy malo. Pero es que digo, compañero, si lo estamos en el mismo aliento estaba yo mencionando a lo que estaban haciendo en Alan Moore con Supreme, a lo que estaba haciendo ahora, Astro City, y mencioné también a Bone y a Strangers in Paradise. Bueno, pero también... ¿Dónde dices tú? Ahí lo que puede pasar también es el contexto de la persona. Sí, claro, o sea, sí. si tú de repente te avientan, y ese es tu primer cómic, sí. fuera de lo que es Spider-Man, lo que es Superman, Batman, sí, te llama mucho la atención, no, mira... Sí se ve muy distinto detener, ¿no? a lo que o sea, hacían, a lo que tú habías publicado. Sí, sí, pero tú debes tú, yo siento, en cualquier tipo de gusto, si en serio te vas a volver alguien que sigue este hobby o este fanatismo de una manera bien y correcta, debes de no solo quedarte en la superficie, debes de buscar más. A mí me empezó a gustar el cine. Y un día dije, ¿sabes qué? No me puedo quedar con solo películas de Stallone y Schwarzenegger. Tengo que ver. Usted, ya lo dijo en público y Bernardo está de testigo. No, y tengo que leer algo, tengo que ver algo más. Entonces sí, Gali, Bruce Willis. No, vete al demonio. No. Un día dije, no. Qué bien me cae este señor. Yo no sé por qué. Muy bien. Son como un demonio de dos cabezas. Pero bueno, a dónde voy con esto es, tenemos al Padrino. Yo nunca había visto el Padrino. Pero dije, ¿sabes qué? Por alguna razón ha ganado tantos Oscars o ganó tantos Oscars y la gente sigue hablando de ella. Voy a darme la oportunidad de verla. La vi y son 3 horas gloriosas que yo también ya las vi en pantalla grande y déjame decirte, o sea... Ahora sí ya fuiste a... No, cine, es... Okay. Verla en pantalla de TV está bien, pero pantalla grande es otra cosa. O sea, Al Pacino domina con los ojos a todo... Perdón, lo siento. Si no nos vamos a echar 2 horas hablando del Padrino, sí, sí. Coppola y olvidemos el asunto. Pero bueno, a donde voy con esto es, yo me di la tarea de decir, ¿sabes qué? Si me gusta tanto el cine, tengo que ver más. Y lo mismo pasa con los cómics. No, dije, okay, me gustan los cómics, tengo que ver más. Ahora, porque no me puedo quedar estancado, porque si te quedas estancado... Esta persona que te gustó, o sea, el gusto, lo vuelvo a decirlo, es individual y responde a cada persona. Y a veces hay que admitir que uno puede tener mal gusto. Sí. Pero me gusta, ¿no? O sea, yo sigo leyendo Archie. Sí, vete al demonio. Sí. De verdad, me está apuntando a mí, como dijiste, mal gusto. Sí, claro. O sea, yo sigo leyendo Archie. Ok. O sea, a mí me siguen gustando los cómics de Archie, que obviamente nacieron son al mismo tiempo. Son... ¿verdad? No, ¿verdad que duele? No. ¿Verdad que duele cuando te burlan? Se burlan de ti. Cuando estás hablando diciendo algo serio y se burlan de ti. Yo, y como diría Libertad en Mafalda, no nos metamos al terreno de la edad, porque tengo muchos argumentos para deprimirte. Mejor ahí lo dejamos. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Pero a dónde voy con todo esto es, lean más. Sí, lean más. No se correspondan un solo título, no se queden en un solo tipo de cómic. Hay una gran variedad de títulos y de tendencias y de todo, ¿no? Y ese fue básicamente el tema. El tema de la plática. De la plática es lean más. Lean mucho más. Yo dije, ¿saben qué, señores? Yo admito mi estancadez en que quiero buscar más dentro de lo que son los hombres en mallas. Si no hay mallas, pues no estoy muy interesado. Pero honestamente, muchas de las descripciones que dieron Spike, con la excepción de Hack and Slash y todo lo que escribe Ron Mars, lo que dijo Mr. X y lo que dijeron Beto, en serio me llamaron mucho la atención muchos de los títulos. de los que se estuvieron hablando ese día, ¿no? Que yo dije, mira qué interesante, este tiene posibilidades, ¿no? Entonces, chequen los videos en YouTube y puede ser que les gusten muchísimo. Bueno, ahora sí, en tu defensa, ok, te gustan mucho los superhéroes, el género de los superhéroes. Pero si no mal recuerdo, hace 10, 15 años leíamos Strangers in Paradise, leíamos Bone, se me fue. ¿Cuál otro? Strangers in Paradise, Bone. Otro de esos momentos. De ese momento, que no son, que son cómics. Es que no, Astro City. De hecho, Strangers in Paradise es un soap opera, ¿no? O sea, es buenísimo. Es una telenovela hecha cómic. Sí. Muy, muy buena. Muy bien realizada, con unos personajes encantadores. La has leído Sandman, que no es tampoco... Sí. Y Hellboy, que tenemos que hablar de Hellboy. Una de las preguntas de hoy es acerca de Hellboy. Y también, a donde voy con todo esto es que mucha gente, bueno, dos personas, un chavo que es Joan de Colombia, que dice que el programa está muy estancado. Le digo, tienes toda la razón. Beto le contestó algo bastante correcto y siento que es importante porque es lo que hacemos en las próximas dos horas. Es la gente que está escuchando el programa en vivo es la que nos da o nos pone la pauta de qué se va a tratar el programa. Gus puede venir aquí con ciertas ideas de lo que quiere hablar, al igual que Bernardo. Pero no nos hacen caso, pero no importa. Y como todos sabemos, y también él mencionó, ¿no? Qué padre que algún día llevaron a los escritores mexicanos, a los creativos mexicanos, qué bueno que se están arriesgando a cosas nuevas. Nos arriesgamos a cosas nuevas y el riesgo no dio frutos porque fue ensayo error. Fue el día que tuvimos los peores ratings. Y lo curioso fue que las personas se presentaron. De hecho, José Miguel Alba Marquino, nuestro buen amigo de Artes9.com, los presentó. Ellos dijeron qué es lo que habían hecho en sus carreras. Y la primera pregunta que recibimos fue acerca de Dazzler y la segunda fue acerca de Havok. Entonces, como les digo, la gente que está escuchando el programa nos marca la pauta y nos lleva a donde quieren escuchar. Y perdón, perdemos preguntas de la semana pasada. Lorna está recibiendo preguntas en el momento que está, ahorita en este momento mientras come su ensalada. Y yo ya tengo dos personas o tres que han hecho preguntas en mi Facebook. O sea, antes de entrar, ya tengo preguntas. Entonces, ¿qué es lo que quieren que yo le diga a esta gente? No. El día de hoy no vamos a hacer eso. Vamos a solo hablar de este tema. Gustavo lo sabe. Alguna vez tuve la oportunidad de escuchar su programa que estaba en Rock and Radio hace muchos años. Se me olvida. Creo que no tenía nombre tu programa. Además, era programa de cómics. Bueno, ¿cuál de los dos? El primero, que estabas en Rock and Radio. Rock and Radio. Sí, que estaban todos con tus cuates. Ahí lo que me gustó es que un día decidieron hablar del Hombre Araña. Ajá. Anunciaron, hoy vamos a hablar del Hombre Araña. Pregúntame, ¿cuánto tiempo pudieron hablar? Hace como 5 minutos. Menos. En la introducción. El único programa donde se podía hablar de un tema concreto fue Comic Quest, porque era pregrabado. Sí, pero ese programa... Y no se hacía sobre preguntas. Ese programa era en vivo. Sobre novedades, nada más. Ese programa era en vivo. Ustedes recibían llamadas. Ni una sola pregunta acerca del Hombre Araña esa semana, excepto la mía, que no tuvieron ni tiempo de contestarla, porque... Cuando entró mi llamada. Ya no había. Estaban en comercial. No, pero estaban en música. Que eran tiempos prehistóricos en que las llamadas eran llamadas por teléfono. No era ni por celular. Internet ni por celular. Sí, ¿no? yo era un jovenzuelo de como 5 años. Pero no hablemos de eso. Dense la balconeada de la edad de Joy con ese dato, ¿eh? No sé que yo no he dicho nada. Tenía 5 años en ese entonces. Solo, ¿no? Pero lo vemos con todo esto es lo siguiente. Sí, ¿no? Era precoz el chamaco. Pero no sí, obviamente. Pero lo que voy con todo esto, y eso es lo importante, es uno llega con cierta idea, ¿no? Es como dicen por ahí, claro. Los hombres hacemos planes y Dios se ríe, ¿no? Uh-huh. Lo mismo acá, podemos llegar con muchos planes, con muchas ideas, con muchas cosas que queremos hacer, pero pues, honestamente las preguntas que la gente hace son las que se tienen que resolver y esa es mi misión, de resolver la mayor cantidad de ellas a través de este programa. A este cuate de Colombia, ¿por qué no decirle que él nos mande preguntas, ¿no? Sí. Aunque sea, aunque lo oiga pregrabado, sí. A lo mejor, o lo oye ya uh-huh. En el podcast. Pues de todas maneras, mándale yo los temas que tú quieres que hablemos. Para eso está. Cómo queremos, cómo se pueda modificar o cambiar el programa, qué ideas tienes. Yo ya le he dado muchas ideas a Joy. ¿Los he ignorado? Ninguna se ha aplicado. Ninguna se ha aplicado. Algunas cuando hemos intentado, la verdad es que voy a defender a Joy. Hemos hablado anteriormente, decimos, vamos a llegar y vamos a hablar de tal tema. Ajá. Y olvidamos el asunto porque empieza una pregunta y se acabó. Se acabó. ¿No? Y de hecho, hablando de preguntas. Y a nosotros que no nos gusta hablar de ciertas cosas. Y hablando de opciones o temas que nos dan, nuestro buen amigo el pajarraco comiquero, mejor conocido como Antonio, porque aunque diga que no es Antonio, es sin duda que es Antonio, me da mucha risa porque dice: lo que pasa es que Joey nos ha olvidado a los que estamos en el blog, porque nunca menciona las preguntas que hacemos en el blog o los comentarios. Y le digo: bueno, la razón por la que he olvidado un poquito el blog es la siguiente manera. Desafortunadamente, en el blog pueden escribir una cantidad gigantesca de cosas y nunca los corta, a diferencia que el Twitter te limita, Facebook por alguna manera te limita, al igual que Soho Chat. Entonces lo que pasaba es que gente como Antonio, ahora mejor conocido como el pajarraco comiquero, escriben 20 párrafos elogiando el programa. Y la pregunta está escondida entre esos 20 párrafos. Entonces yo, para descubrir la pregunta, tenía que leer al aire. Yo creí que eso 20 párrafos. 20 párrafos hablando del programa, mi estimado pajarraco, tienes problemas. Sí, te digo. Entonces era leer todo para poder encontrar la frase llamativa, ¿no? Entonces lo que pasa es que ahorita, de hecho, cuando estaba haciendo esta sugerencia, ahorita acabo de quitar todo lo que elogió. Y todo lo que dijo y todas sus opciones, porque de hecho su opción o su idea del día de hoy es que hablemos del coleccionismo. Que sería algo interesante, porque Gustavo colecciona muchísimas cosas. No, bueno, pero nos hace falta Bernardo un psicólogo. También. Yo también. No, sí, olvídate, claro. Olvídate de eso. El problema es que podemos... Sí, al cuate de Monterrey, al psicólogo de Monterrey le hubieras hablado. Ah, Hitlatino. Sí. Pero te voy a decir cuál es el problema, Gus. Tenemos ahorita como 10 preguntas de la semana pasada, las que están entrando ahorita al Soho Chat, que son bastantes, Lorna. Lorna dice que son bastantes. Ya no manden. Más las que ya tengo en Facebook. Entonces, lo único que les puedo decir es, señores, haremos lo posible. Y tenemos 2 horas, ¿eh? O sea, entonces, haremos lo posible. 2 horas. Haremos lo posible, pero desafortunadamente no sé si se cobran esas 2 horas. Aunque el día de hoy tienen una rara oportunidad, porque hoy pueden tener 4 horas y media de Carlos, Joe y Moisés. Después de tu radioonline.com.mx, vayan corriendo a www.quiteloud.fm.com, si estoy en lo correcto, porque fui invitado especial, no sé qué tan especial, pero fui invitado, digamos, de los cuates de Destripando, que están compuestos por Clarky, Nightboy y Psycho. O sea, ¿no te basta tu programa? ¿También invades otros? Invadí otro programa. ¿Estás tan llamado de tu voz? Crisis en, ¿cómo se llama? Programas de radio con mi... comiqueros infinitos. ¿Vas a estar apareciendo en varios? No en varios. Son los únicos shows con los que me llevo. Ah, bueno, sí, es cierto. Entonces, es curioso. Tal vez les guste el programa, porque aquí, afortunadamente, siendo que soy el titular, a pesar que a Gus le gusta mucho hablar y al igual que Bernardo, me dan mi chance. Gracias. De tomar un poco el micrófono, ¿no? Pero los chavos de Destripando es curioso, porque parece una batalla de gladiadores, porque todos quieren tomar la palabra al mismo tiempo. Y como no hay micrófonos, están usando como que un celular para grabar todo. Entonces tenemos el ruido ambiental, además de todo eso. Estamos hablando al mismo tiempo los cuatro. No, mejor que alguien los grabe en video. Sí, es divertido. Mucho más agradable, ¿no? Sí. Pero fue muy divertido, porque de vez en cuando como que sí se callaban tres para que uno hablara. Y después los otros tres opinaban acerca de lo otro. Y me divertí muchísimo. Fueron 2 horas. De programa, ya Nightball lo está editando y me dice que hoy a las 8, terminando este programa, váyanse a Quite Loud y podrán escuchar mi contribución ahí con los chavos de Destripando. Les mando un fuerte saludo, en serio, me divertí bastante. Wow, 4 horas de joy. Y estamos planeando volverlo a hacer. De hecho, vine a León con él. No puedo decir nada. 5 horas. Gus tuvo la Extreme Joy Moisés Experience. No, 5 horas en el camión. Pero mira, que esté aquí habla muy bien de su amistad. Sí, pues es un padre. Tú dijiste que estaba un psicólogo. Sí, el masoquismo es padre, es obvio. Pero bueno, nos vemos con todo esto. Muchísimas gracias a los jóvenes. Obviamente, cuando ya tengan el link, lo subiré a nuestra página de Facebook, que es Comic Manía Radio, y para que todos también puedan escucharlo, las que no lo pueden escuchar el día de hoy. También me gustaría dar las gracias, como siempre, a todas las personas que participan en este programa. Ya le dijimos a José Luis y a Logan Navoa por grabar el programa. Muchísimas gracias. A Leo, con que no pudo estar, afortunadamente siempre agarra todos los podcasts que hacemos y los spamea por el universo, al igual que la gente de Comicverso. Les doy las gracias a ambos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y también, obviamente, le tengo que dar las gracias a Cindy Marvel y a Píldora Atómica del Club de Cómics, que también agarran este programa y lo spamean por el universo. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya saben que cuando digo el nombre de Cindy Marvel, tengo que hacerle un favor y tengo que mandarle un Shazam. Aléjense, señores, y tápense los oídos. Y ahí les va Shazam. Salud. Entonces, síguele. Salud. Síguele. O sea, ¿dónde voy con todo eso? Muchísimas gracias a todos. Lo importante, Bernardo, bueno, aquí lo que me llama la atención es que sigue esperando que caiga el rayo. Vete al demonio. ¿Cómo me gustaría que esto fuera Kingdom Come y tú fueras Superman? Déjame decirte, pero bueno. A mí me gustaría, porque si cae el rayo, ¿se convertiría en niño? Ya soy. A mis 25 años. Más quiero decirle, señores, nos tenemos que ir a un corte. Lorda, ¿estás lista? Vamos al primer corte, va a ser la canción de Good Life. Y voy a poner esta canción y se la dedico a nuestro buen amigo el papagayo. La canción se llama The Good Life. Y obviamente, porque como no morí, todavía mi vida sigue siendo buena. Sí, señores, claro. Nos vamos a este corte musical y regresamos con un poco más de este programa tan estancado, poco dinámico y con muy, muy al gusto musical. que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Y sí, vamos a tener que quitar todos los audios y todo ese tipo de cosas cuando pongamos este programa al aire. Y les voy a decir por qué. Porque necesitamos un programa completamente limpio de audios para que podamos estar en iTunes. Eso me lo acaba de decir nuestro buen amigo Lioco. Le damos las gracias por hacer este trabajo titánico que es meter un podcast a iTunes sin tener que pagar. Porque si yo pagara espacio en un lugar especial para subir el podcast, creo que son $5 al mes o algo así, ya podría estar el podcast en iTunes. El problema es que si yo estoy pagando $5 al mes, voy a tener que ponerle un costo al podcast. ¿Y quién va a pagar por el programa más estancado y menos dinámico de todo el internet? ¡Nadie! Yo te defiendo después de los comentarios que tuvo Papagayo la pasada. De los costos de la vida de Joey. Exacto, exacto. No lo conoces, ¿eh? No es tan despilfarrado como no, tú crees, ¿eh? No. Porque si no, pues los $5 de los iTunes no le dolerían. En lo mínimo. Y hablando del papagayo, veo que Lorna me está diciendo que tiene un gran mensaje para nosotros. Pero antes de irnos a eso, nomás me gustaría decirles, Lorna, perdón que te interrumpa, pero ahí vamos. Simple y sencillamente me gustaría dar las gracias, como siempre, semana tras semana, a Mr. Michi Spitlick y a La Quinta Dimensión, que nos dona, como siempre, un cómic para regalarle para todos ustedes. La semana pasada fue un regalo divino, que fue Flash and Green Lantern, The Brave and the Bold. Gustavo, ¿qué opinas de esto? No, es que la historia es muy, muy buena. Esos 6 números son extraordinarios, porque no hay 2 héroes, hay dos hombres que son amigos, ¿no? Amigos muy, muy chidos. Y lo más fácil hubiera sido algo con Green Lantern y Green Arrow. Porque como tú mencionas, estamos hablando ahorita en el corte, el antagonismo a veces es mucho más fácil porque tienes un conflicto ya hecho. Aquí el conflicto es mucho más simple porque son amigos que se caen muy bien, pero son increíblemente diferentes. Y eso que tienen opuesto es lo que los atrae y los hace más amigos aún. No, y aparte esta maravilla, hay que tener en cuenta que cuando se editó esta miniserie, Hal era el experto, ¿no? O sea, Hal estaba muerto. Y Barry Allen también, ¿no? O sea, estaban hablando de dos héroes que ya habían fallecido. Y tienen un número extraordinario precisamente cuando entra Green Arrow, nuestra flecha verde, que es este triángulo, no me gustaría llamarlo así, triángulo amoroso, pero lo es, entre de amistad, de amor filial. Es como este bromance. Que tienen estos tres personajes de quién es mejor amigo de Hal, ¿no? Porque ambos lo son, a su manera. Y también algo que me encantó de este título, escrito brillantemente por Mark Waid, es que, como tú mencionas, Barry estaba muerto, Hal estaba muerto. Entonces, lo que tenías que hacer en el primero era presentar a los personajes, decirle a la gente quiénes eran y además hacer que te enamoraras de ellos completamente. Sí, no, lo es logra. Muy, muy buena miniserie. Muy buena. Magnífico. Y esta vez nos regala un cómic que es parte de los Millennium Editions que salieron en el año 2000, donde sacaron muchos cómics o reeditaron muchos cómics como Crisis en Tierras Infinitas número 1, Sandman número 1, el número 21 de Saga of the Swamp Thing, que fue el primer número escrito por, bueno, el segundo número escrito por Alan Moore, el primero fue el 20, pero ese es nomás está cerrando todo lo que hicieron los escritores pasados. El número 21 empieza con Anatomy Lesson y de ahí se va para adelante. Y el primero de Something, ¿no? El de House of Mystery, que es donde la primera aparición de Something, ¿no? Ah, también hicieron esa, sí tienes toda la razón. Que esa fue escrita. Obviamente fue dibujada por Bernie Wrightson. Sí, exactamente. Escrita por Len Wein. Obviamente tienen Action Comics 1, Detective 27. Y acá hicieron Our Army at War, se me olvida qué número, pero es la primera aparición de Sergeant Rock. Ajá. Es un personaje muy, muy, muy importante en todos los cómics de guerra de DC. Así como tenemos a Sergeant Fury and His Howling Commandos en Marvel, tenemos a Sergeant Rock en DC. Entonces hice tres preguntas súper simples, porque estamos de acuerdo que es un personaje que no mucha gente conoce. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a ir súper simple. Pero lo curioso es que cuando escuchas las preguntas vas a decir, ¿sabes qué? Sí, son simples. Me da miedo cuando dices simples. Pero algunas personas van a decir, Entonces, obviamente, mandé estas preguntas a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniaradio, exactamente cuando Lorna puso la marca de agua. Y ahí te les van las preguntas, a ver si ustedes se las saben, ¿ok? La primera es, ¿cuál es el nombre de Sergeant Rock? Me refiero, obviamente, a su primer nombre, no a su apellido. ¿Sergeant? No. ¿Para qué te invito, Fernando? ¿Para qué? Dios mío. ¿Qué compañía lideriaba? ¿Ok? Compañía de ejército. Compañía de ejército. Sí, sí. En el ejército, cada grupo de soldados tiene un nombre. La traducción sería, ¿qué escuadrón? Exacto, ¿qué escuadrón? Muchísimas gracias. ¿Qué escuadrón lideraba? En inglés es company, ¿no? Por sí, eso. Es compañía, Y esta te firmo que voy a tener problemas con esta pregunta. Mínimo una persona va a contestar equivocado. Si no contestan equivocado, voy a estar muy orgulloso de todos mis escuchas. Si no, no me reiré, porque o sea, uno aprende con prueba y error. ¿En qué guerra pelea? Ok. Te quedas sin palabras, ¿verdad? Sí. Es que sí. Iba a decir un chiste que tú sí lo vas a entender, que la segunda pregunta es todavía más fácil. Sí, pero bueno. Muy simple, de hecho. Sí, ridículamente fácil. Pero bueno, ¿en qué guerra pelea? Entonces son las tres preguntas que tienen que responder y listo. Y bueno, antes de empezar este programa, nada más quiero decir algo que estoy muy, muy orgulloso. Se lo estaba mencionando a Bernardo, pero te lo tengo que mencionar a ti porque tú, al igual que yo, eres un cinéfilo. ¿Qué te parece que todos y cada uno de los Oscars de este año se lo lleva un superhéroe? Claro, se lo lleva Superman. ¿De qué hablas? ¿Todo se lo lleva Superman? No. Claro, la mejor película se lo lleva Superman. No. Ah, bueno, sí, cierto, tienes toda la razón, pero también es Daredevil. Superman. No, se lo lleva Daredevil, claro. Yo prefiero verlo. Pero yo prefiero verlo como Superman. Daredevil. Es más oscura la referencia. Sí, Hollywoodland, obviamente. Obviamente es Daredevil y Batman, mejor película. Uh-huh. Mejor director es okay. Hulk. Uh-huh. Mejor actriz, Mystique. Sí, mejor actriz de reparto, Catwoman. Mejor actor de reparto es Bloodstein o Blood, no sé qué, Bloodberg, en la película The Green Arrow, The Green Hornet. Green Hornet. Okay. Christoph Waltz es un villano del Green Hornet. Y obviamente Daniel Day-Lewis, mejor actor, Hawkeye, miembro de. ¿Daniel Day-Lewis es Hawkeye claro de que sí. Vengadores? No, tiene que ir a la pregunta. Ah, claro, es Hawkeye del último de los Mohicanos. Claro, ¿miembro de qué equipo? Bueno, ahora sí, di. The League of Extraordinary Gentlemen. Del siglo antes de la liga que conocemos. Del siglo XX, no. Sí, del siglo XX. Del XX, que es la que hizo Alan Moore. Exacto, pero del siglo pasado, del siglo XIX, está Gulliver, está el, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? El Scarlet Pimpernel, Pimpernel la Escarlata. Pimpernel Escarlata, sí se llama. Y está Natty Bumpo, mejor conocido como Hawkeye. Dios mío. Ok, entonces puro superhéroe. No entiendo cómo pudieron llegar a juntarse estos personajes, pero no digo, no. Todos los grandes Oscars los llevan los superhéroes. Estamos viviendo en el mejor de los años. En el mejor de los siglos. Sí, el siglo XXI es nuestro. Únanse al equipo ganador. Duda, a ver si tú sabes, Alfredo Duanova no supo. A ver. En algo hay un productor que se llama Lester. Uh-huh. No sé si es Richard Lester. Richard según Lester. Yo, en esa época en Hollywood el único Lester que hay es Richard Lester. Podemos checar que es ahorita. El productor de Superman 2. ¿Sabes qué? Curiosamente también. Entonces, a los rehenes de Irán, a estos 6 rehenes, los libera Superman en las dos formas. Bueno, también otra cosa muy curiosa de esta brillante película Argo, que le mandamos un fuerte saludo a Ben Affleck, uno de mis actores favoritos. Ay, ahora resulta que a todos nos cae bien. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Que a todos nos cae bien. Siempre. Cuando salió Daredevil. No. La película tiene problemas. Ahí sí defiendo a Joy. Sí, sí, sí, le ha caído siempre. Cuando fuimos a ver Daredevil, dejamos al cinéfilo en casa. Fueron los dos fans de cómics y salieron muy contentos de la película. Christoph Waltz es Benjamin Benjamin Chudnovsky, mejor conocido como Bloodnovsky, cuando es villano. Okay. Pero ahí te va algo curioso de Argo. Obviamente tienen que hacer una película. Y necesitaban mostrarle a la gente. A no solo el guión, sino bocetos de cómo serían los sets. Escenarios, ajá. ¿Y de dónde sacan estos sets? ¿Lord of Light? ¿De quién? De Jack Kirby. Jack Kirby formó parte heroica de la gente que libera a esta gente de Irán. Cool, qué interesante. Eso es bueno. Más interesante, se están vendiendo esos... Esos steals, esos... Sí. Ajá. Hay como reproducciones. Ajá. Te venden un juego de 25, 30. Yo quiero uno. ¿Dónde consigo eso? Díganle pues, a Mr. Yespilik porque los pueda traer, ¿no? Porque... Sí, pero ahorita me está consiguiendo mis cómics. No, yo ya vi algunos de los steals, no de los steals, mejor dicho, de los dibujos que él hizo. Sí, son dibujos de storyboard. No son diseños de producción. No, están cañón. Lo mismo que hizo Ralph McQuarrie en Star Wars. ¿Sí? Querían hacerlo, mire, así se vende esto. Qué chido. No, están increíbles. Pero bueno, ahora ya tenemos que hacer lo que nos toca hacer en este programa y es responder las preguntas de toda esta gente. Tenemos a Lorda en el Soho Chat, tenemos aquí las preguntas de la semana pasada. Entonces, Lorda, ¿te gustaría empezar? Porque las damas siempre son primero. Claro, por supuesto. Voy a empezar y espero encontrar la primera ventanita que me salió. Porque de repente empiezan a brincar todas juntas. Aquí está. A ver, Lorna, dinos. Es Mauricio Rosales. Ok. Y dice, ¿qué pasó con Bucky Cap después de que lo mató Sid Scady? ¿Scady? Ajá. ¿No revivió? Sí, está ahorita en Winter Soldier, tiene su propio título. Lo que pasa es que hasta donde yo sé, en Fear Itself, iban a matar a Bucky para que ya el Capitán América retomara su traje y punto. Y él sería ya el Centinela de la Libertad. Pero curiosamente pegó tanto a James Buchanan Barnes, mejor conocido como Bucky Barnes o Bucky a secas, que ahorita le dieron su propio título donde él y Black Widow tratan de poner todos los pecados del pasado del Winter Soldier en orden. Entonces el cómic se llama Winter Soldier, lo escribe Ed Brubaker y lo dibuja Butch Geist. Está muy interesante porque si algo puede escribir Brubaker es cómics de espía, ¿no? El problema es que quiero a Bucky muerto. No sé ustedes, pero Bucky funcionaba mejor como esta pesadilla del Capitán América. Pero si no muere Bucky, pues digo, ahorita tiene más razones para continuar hacia adelante. Pero siento que eso era algo bonito porque del hombre perfecto tiene un error. Permitió que un niño muriera. Lo mismo que hacía Jason Todd con Batman. Y al quitar pero eso, no es un error. Ahí sí defiendo. Ni Batman ni el Capitán América cumplen ese error. De hecho, el que se sube al cohete, el que está ahí, es Bucky. Sí, el sí. Capitán no lo quiso... Lo quiso alejar y no puede. Él se sube solo. Pero claro, ¿pero por qué se sube? Y a la hora de la hora se supone que los dos se deberían de haber muerto. Nada más que como el Capitán América tiene el suero del super soldado, pues sí acabó nada más congelado, ¿no? Pero pues yo lo que no tengo es que... un error de... Pero... Sino el error sería, muy simple, sería ¿para qué llevas un niño a la guerra, no? Es ese ahí el problema. Y ese lo mismo problema sucedería con Batman. ¿Para qué quiere tanto escuincle ahí alrededor si saben que se los pueden matar en cualquier momento? Y si no, que se lea a Brad Pack. Dios mío. Por favor, lean Brad Pack. Alguna vez, Mr. Mitch Speedlick, regalamos creo que el número 2 o el número 1, no recuerdo. Pero dos o tres, dos o tres. Así. Regalamos el de Brad Pack por todos los santos. Hay TPs por ahí, hay números sueltos. Son difíciles de conseguir porque no se pidieron muchos, pero valen la pena. Y no son caros porque nadie los quiere. Brad Pack es la última palabra de Rick Beach. O mejor dicho, es la primera palabra acerca de Rick Beach. En la idea de superhéroes. Y su última palabra es Maximortal. Qué bueno. Si es bueno Brad Pack, bueno, Maximortal. También wow. Todo el dibujo que hace para Supreme con Alan Moore. Ah, es buenísimo. Pero ahí, curiosamente. Bueno, yo tengo mi problema si es un homenaje hacia los cómics de los 60 o si están Supreme? Riendo de nosotros. No, Supreme es un homenaje. O se están riendo de nosotros amargamente, pero. Yo creo que es de las dos. ¿No? Yo honestamente siento que lo que hace Rick Veitch en Swamp Thing, que él toma las riendas después de que se va Alan Moore. Sí. Lo que hace en Swamp Thing, lo que hace en Brat Pack y lo que hace en Maximortal es sacar todo el cinismo. Y cuando lo saca, ya puede dibujar Supreme. ¿Qué es lo que hace Alan Moore? Tiene toda una carrera sacando todo el cinismo de su cuerpo. Lo concluye con Watchmen. Después de esto, ¿dónde voy? Tengo que recordar al niño. Okay. Y empieza con Supreme y cierra mágicamente con ABC, o mejor conocido como America's Best Comic. Porque estoy leyendo en 1963. Sí, esta. Es y que también son Alan Moore y Dick Beach. Y yo quería saber, dije, bueno, ¿realmente esto es un homenaje o se están riendo no. del lector completamente? No, yo creo que es un amor. No, es son amor. Las dos cosas. Es un amor. Estás comprando esto que no. No, este. ¿Cómo se llama? No cuesta ningún trabajo realizarlo porque pues, es muy sencillo. El de Fury, el cómic de Fury, es un amor al hombre araña, pero palpable. Palpable. ¿Cómo se llama? No One Escapes the Fury. Ajá. Es un amor palpable al hombre araña. Y el de Mystery Inc., bueno, en serio, aplaudes. Adora sí, a los sí, cuatro son fantásticos. Pues es que no sé si los adora o yo se creo está que riendo sí. de nuestro fanatismo. No. Pero bueno. No. Tengo mis dudas en ambos proyectos. Lo hizo con amor. Edad, según yo, ya empieza a sentir todo eso. Es homenaje o burla. No, se está burlando. Es homenaje o burla. Ajá. ¿Sabes qué? Ustedes son los que le decían a los otros niños que no existía Santa Claus, ¿verdad? Eso es lo que se dedicaban a hacer ustedes. Le acabas de decir a muchos niños que Santa Claus no existe. No, obviamente. Fue Joy. Claro, porque en México vienen los Reyes Magos. Ah, sí, cierto. Cierto. A mí, en mi casa nunca llegaron los Reyes Magos. Muy mal, traían más cosas. Sí, pero. Eran tres. Sí, claro, eran tres. No, mis papás eran muy, muy marros, al igual que yo. Entonces, muy amarrados, nomás llegaba un regalo y gracias por llegar. Acá dice. Pero los Reyes Magos no son amarrados. Los pero Reyes espera. Magos sí traen. No ha acabado con las preguntas de Mauricio Rosales. Sí, Mauricio es. Bueno. Y es magnífico, Mauricio. Dice: el top un Shazam. Bueno, opinión sobre la película de All Star Superman. ¿Quiénes han sido Batmans? Okay. Y te dice: te pide una canción de Big Time Rush. Te pide la de Boyfriend. Ok, no la traigo conmigo, pero no te preocupes, la próxima semana te la ponemos. A ver, vámonos un poquito para atrás. El top se refiere obviamente a los top 10 cómics de Marvel y DC, según yo. No me gusta hacer esto, porque siempre si pones a uno, quitas a otro, ¿no? Pero ahí te van como unos sin orden por ahí. Obviamente Watchmen es uno de los mejores cómics que jamás ha existido. Saga of the Swamp Thing por Alan Moore es brillante. V for Vendetta es glorioso. Sandman, sin duda, no nos podemos olvidar. Y obviamente de Grant Morrison, Animal Man y JLA son increíbles. Tenemos también Dark Knight Returns y Batman Year One de Frank Miller. ¿Algo que quieran agregar a la lista de DC? Killing Joke, tal vez. ¿Algo más? Arkham Asylum. A mí me gusta mucho la JSA, ¿eh? La JSA, última de sus encarnaciones, casi todo lo que se publicó de esa, a mí me gusta mucho. Dame una cosa, Gustavo había perdido su niño interno, ya estaba viendo todo el mundo oscuro y gris, y alguien puso en sus manos un JSA. Dijo, ¿por qué no? Cuando llega a la parte final y un villano de la Legión de Superhéroes aparece en las páginas de JSA, Gustavo perdió la cabeza, dio un grito de así, ¡woo! O sea, si no crees siento, que mi Shazam es ridículo, lo que senté que soy comiquero. Y desde eso, Gus y yo nos volvimos hasta mejores amigos, porque ya podía ñoñar un poquito más. Ya sabía, se olvidó de todos los malos ratos que había pasado en su vida, como suele suceder. Bueno, la JSA, el título que se llama, que salió en el 99, junto con la JLA, que eran los poquito dos títulos después. Un poquito más contemporáneos. A mí sí se me hace uno de los mejores cómics de superhéroes que hay. No será una obra de arte, no lo pretende, no quiere revolucionar el medio, no le interesa, pero es muy divertida. No, tiene fácil 40 números. Y es eso lo que iba a ver, ¿no? Es que es el único cómic que yo, bueno, es el cómic que me acuerdo yo ahorita, que leías uno y decías, me tengo que esperar un mes para leer el otro. Y la cosa, o sea, es que en ese era muy, muy bueno el suspenso en que te manejaba. Y en ese momento era cuando la JLA había perdido muchísimo, muchísima credibilidad, porque todos los cómics después de el reboot en los años 80 por Keith Giffen y James de Marius y Kevin Maguire, había perdido mucha fuerza. Y cada vez que reunían a la JLA se volvía más ridícula, más ridícula, más ridícula, hasta que el último equipo, creo que lo conformaban Crimson Fox, Metamorfo, liderado por la Mujer Maravilla, Obsidian, Nuclones. Y es, ¿quiénes son esos personajes? ¿Y a quién le interesa, no? Grant Morrison regresa y hace cosas brillantes con dentro de un cómic de acción. Le da más subtextos. Y lo llena de cosas brillantes, número tras número. Y lo que dicen en ese momento era David S. Goyer y James Robinson. Dijeron, ¿saben qué? Aquí están las buenas historias, las historias sólidas. Vamos a enloquecer con la nostalgia, pero dando historias sólidas también. No tan profundas, pero sin duda sólidas. Entonces tenías los dos grandes equipos de DC finalmente con buenos escritores haciendo cosas increíbles. Y eran esos cómics que uno no aguantaba un segundo más antes para leer. Uh-huh. A ver, ahorita, si nos vamos a Marvel, pues nos tenemos que ir con Marvels. O sea, no nos podemos olvidar de ese título, que es magnífico. Después tenemos... Y bueno, también, ¿sí? Ya que hablábamos de equipos y de esa contemporaneidad, el Avengers de Busiek y Pérez, que es contemporáneo de estos dos títulos, y que es la parte de Marvel, que es otra vez, es un cómic bonito, que no pretende ser arte, que no pretende ir más allá más que divertir las 32 páginas que consta, y que también eran historias muy chidas, muy sólidas, muy bien manejadas, con unos vuelos de personajes grandiosos y muy bien estructurados, ¿no? En varios cuadros, vamos, hasta Triatlón era chido. Y lo curioso es que estaba increíblemente enfermo Kurt Busiek cuando estaba escribiendo eso. Tuvo que dejar de escribir Astro City porque dijo, estoy tan enfermo que no puedo mantener el nivel al que la gente está acostumbrada en Astro City. Entonces voy a tener que dejar de escribir eso por un rato para solo concentrarme en uno de mis títulos, que es en este caso Avengers. Y este hombre enfermo hace mejores cosas que toda la gente de Cliffhanger. ¿Perdón? También la parte de Cenicienta, que hay que decirlo, Astro City lo financiaba él. Y por la enfermedad que sufre, él decide que tiene que mejor se dedica a ser un muy buen Vengadores, porque Vengadores le pagan. Sí. Él necesitaba el dinero para curarse. Sí, entonces, sí. Dice, ya no puedo hacer Astro City, no solo por el nivel, sino porque no tengo como manera de publicarlo y prefiero mejor hacer cómics que ahorita pues me paguen por ellos, ¿no? Buenísimo, y obviamente no nos vamos... que es muy bueno, de todas maneras, el Avengers. No nos vamos a olvidar, obviamente, de John Byrne, que fue uno de los momentos más gloriosos de las cuatro, de los cuatro fantásticos. Son magníficos. Todos Hombres los cuatro. X. Hombres X, en particular, The Dark Phoenix Saga, la saga de Fénix Obscura, es magnífica también, es brillante. A todo lo que hizo en Daredevil. Yo sé Frank que Miller. Te enojas, pero yo todavía salvo los Next Men. Yo digo que es su canto del cisne. Sí, sí, sí. No me encanta, pero honestamente nos pidieron. Es su canto del cisne. Es el último cómic interesante Marvel. Que hace. Pero nos pidieron Marvel. Sí, okay. Eso sin duda. Nos pidieron Marvel en She-Hulk. Todo lo que hace John Byrne en She-Hulk es magnífico también. Bueno. ¿En quién más? Daredevil, Daredevil de Frank Miller, excelente. Daredevil, curiosamente, de Carl Kessel. Y era así, no me importa que me digas viejito, pero okay. Yo de los mejores cómics de Marvel, yo salvo a todos los Fantastic Four de Kirby y Lee. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A ver, Bernardo, ¿algo que quieras mencionar? ¿Algo del Hombre Araña? Kraven's Last Hunt. Wow. No, y todo lo de las drogas. ¿Qué? No, o sea, del Hombre Araña... Yo me iría por años, ¿no? O sea, es como lo mismo de los cuatro claro, fantásticos. Sí, hacia a mí como del veintitantos hacia el cien y fracción. O sea, me encanta. Y la primera tanda también hasta el... Sí, todo este de novela que dibuja Romita Pardo, que uh-huh. No puedo acordarme quién es el escritor. Bueno, primero es Stan Lee, después es Roy Thomas, después es Jerry Conway. Yo creo que es Jerry Conway, que está la telenovela de... ¿Qué es la muerte del Capitán Stacy, la muerte de Gwen? Ah, ya recuerdo. La drogadicción de Harry Osborn, el nacimiento de Morbius, Punisher, todo esto, que era una telenovela. Todos esos primeros... Precioso el Hombre Araña. 50 números son geniales. Son geniales. Sí, son muy buenos, son muy buenos. Entonces, ese es el problema cuando te piden un top 10, porque mira, no hay 10. No, hay un chorro. No hay y lo peor de todo es que si me limitas a un año, los top 10 de un año, bueno, ahí podemos trabajar. Pero si me dices los top 10 de Marvel de todos los tiempos, bueno, desafortunadamente, los primeros 8 títulos que estaba escribiendo Stan Lee con su gran equipo, que estamos hablando de, obviamente, Don Heck, Steve Ditko y el rey de los cómics, Jack Kirby, o sea, esos cómics. Thor, le pones uno. No hay uno malo. Los Avengers son divertidísimos. Capitán América, su regreso. Y todos los números. Todo el nacimiento de los inhumanos. Dibujado por Kirby también. O sea, que es la. Que me acordé porque es la parte trasera del Thor. Que es la historia que no funciona, ¿no? Igual el nacimiento de Galactus. El origen de Galactus. O sea, del que es el 40. Es 48, 49, 50. Que son. No, eso es de los Vengadores. De Fantasy Four. Sí, sí. No, cuando cuentas el origen de Galactus. En la parte trasera de Thor. Ok. Que también es todo Kirby. Que buenísimo. Es una maravilla y son 24 páginas o menos, ¿no? Son 5 o 6 hojas por número. Vamos a ver si la gente está poniendo atención. Ok. Lorda, ¿cuál es el teléfono de este programa? Es el 53-41-95-93. Llamen inmediatamente y díganme cuál es el nombre real de Galactus. A ver quién es el primero. No lo chequen en Wikipedia. Nomás chequen, marquen ahorita y díganme. Ni me lo digan a mí, díganselo a Lorna. Y a ver si es cierto. No, es que tú tienes más bonita voz, Lorna. Ah, bueno. Sí, eso sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, sigo con las preguntas de Mauricio. De Mauricio. Espérate, ¿qué más preguntó después pues del top 10? ¿Quiénes han sido Batman? Bruce Wayne, Terry uh-huh. McGuinness, Dick Grayson. Y también... Ah, y una vez Tim Drake. Perdón, Lucien. A ver, espérate. Vamos a ver. Bruce Wayne. Ah, Thomas Wayne, padre. Fue el primer Batman. Ya sabes. Tienes toda la razón. Es que lo he bloqueado de mi mente. Por un año, Azrael fue Batman. Tienes toda la razón. John Paul. Valley. Exactamente. John Paul Valley. Ok. No puedo creer que los teléfonos estén sonando en este momento. El nombre real de Galactus, facilísimo. Lorna, ¿qué más? Ah, bueno, aquí me está insistiendo que quiere saber acerca de todos los colores de las linternas verdes. Mauricio, tus preguntas. Es capcioso porque son linternas verdes, pues son verdes. Ah, todos son verdes. Creo que se refiere a las 9 linternas. Está la linterna blanca, que es la vida, la linterna negra, que es la muerte, la linterna verde, que es el poder de la voluntad, que está exactamente en medio de todas las linternas. Y después vamos a ver, vamos por el espectro, que es la violeta, que es el amor, las estrellas zafiro. Después viene las azules, que son los Blue Lanterns, que son de la esperanza. Entonces nos bajamos a la próxima, que es la... Vamos a ver... Es azul, amarilla. No, pero me falta una. ¿El envidia o el odio? Índigo. Ah, me falta, índigo, que es la compasión, que está el Índigo Tribe, que son una tribu de personas que quieren hacer que el mundo sea mejor. Viene la verde, después viene la amarilla, que es el miedo, que son los Sinestro Core. Viene la roja, que son este... No, es la ira, ¿no? La ira, que son los Red Lanterns, que odian a todos los Linternas Verdes y en particular a los Manhunters, porque son los que destruyen a su planeta, el sector 666. Y ya para finalizar tenemos a los Orange Lanterns, que son la avaricia, liderados por obviamente el único naranja o linterna naranja, que es Larfleeze, porque lo que termina sucediendo es que cuando te toma o te hace un Pau te está diendo el... Sí, una... Paulina, obviamente, Pau, mejor conocida como Rogue Raven, no nos puede decir exactamente, no nos puede marcar para decirnos la respuesta correcta, porque ella vive muy lejos de aquí, vive en León, que curiosamente me voy mañana, entonces podemos platicar con todos los chavos de León. Y pone ella que sí, efectivamente, se llama Carlos Joey Moisés Galactus, mejor conocido como Galán. Entonces... ¡Ay! ¡Ay, me dolió! ¡Hijo! ¡Esas dolió! O sea, no, una checa. Yo creo que acabamos de perder como 20 puntos de rating. O sea, no. ¿Qué tiene de malo? De hecho, Pablo Camacho estaba marcando ahorita. No lo puedo contestar porque estoy en medio del programa, pero me imagino que también nos iba a contestar. Nada más, rapidísimo. Pau, estoy entregándole en persona tu paquete. Carlos, si no lo lleva, ya es bronca de él. Okay, ya se lo entregué. Perfecto. Bueno, entonces ya dijimos rápidamente las linternas verdes. ¿Y así quieren que tengamos un tema de este programa? Mira, con solo las preguntas de Mauricio llevamos media hora. ¿Algo más, Lorna? Uy, sí. Ay. Bueno, también te pregunta y dice, investigué en Blackest Night, pero no entiendo por qué dice que los anillos amarillos no interactúan o lo retrasan por los linterna azul. ¿Qué porque la esperanza detiene el miedo. Okay. Por eso, de hecho. No, pues sí. Pues okay. Sí, es eso. Sí. No. Es la esperanza puede detener el miedo. Y de hecho, es la arma más poderosa cuando se une con las linternas verdes. Porque lo que necesitas para ¿cómo se llama? Para todo es fuerza de voluntad, ¿no? Porque puede ser mucha esperanza, pero si no haces nada en pro a esa esperanza, o si tienes mucho miedo, pero no haces nada en pro a ese miedo, o lo que sea, no te sirve nada. Por eso es que la fuerza de la voluntad está en medio de todas las emociones, porque no solo es tener la emoción o querer tener la emoción, es hacer algo a bueno, ¿no? También es la franquicia del y es la mejor franquicia de todas. Tuvieron que acomodarlo así. Sí, sí, claro. Ah, bueno, ¿qué más? Dice... Ya brícate a otra persona, porque se van a enojar. Que solo sí. Ha de tener como 20,000 preguntas. Sí, no, hay un montón. Dile que se relaje. Él vive en León. Ya desde hoy me está preguntando, ¿a qué hora llegas? ¿Dónde estás? ¿Dónde te vas a quedar? Okay. Otro acosador. Entonces, ya el sábado le respondo todo ahí cuando está en Sneak Comics. A ver. Y luego no quieren que uno piense mal, pero... Ok, ¿Ado? Sí, un saludote. No voy a decir lo demás. Por favor, no lo digas, pero le mandamos un saludo, un fuerte saludo a Ado. ADO. Nos saluda a todos y dice, hace algunos programas atrás pregunté sobre Damian Wayne, sí, de por qué Bruce permitió que sea Robin teniendo el antecedente de Jason. Exacto. Y bien, hoy pasó nomás, Damian falleció. Sí. Danos tu opinión, Joey, por favor. Y por último, ¿qué tan relevante es la historia de Batman Incorporated? ¡Ay, me salió otra ventana! Batman Incorporated dentro de los cánones históricos de Batman. Bueno, ok, para empezar con los cánones, no hay que ser tan estrictos con cosas como Batman Incorporated, porque lo que están haciendo en los títulos de Batman y lo que está pasando a través de Grant Morrison en Batman Incorporated son como que dos cosas totalmente diferentes. Uno se está yendo por una línea preestablecida antes de los nuevos 51 y los demás títulos están en la otra línea. Ese es uno. Entonces vamos a olvidarnos de cánones y nomás o de qué es parte de la continuidad y vamos a buscar historias buenas o malas. Y lo que está haciendo Grant Morrison es contar su historia de Batman, así como alguna vez, fue una de las preguntas de Mauricio, ¿qué opinamos acerca de All-Star Superman, la película? El cómic es brillante, la película está al nivel. Tienen que acortarla, sin duda, adaptarla, pero está bastante, bastante buena. Muy divertida, por cierto, échenle un vistazo y después lean el cómic, no dejen de no leerlo. Y lo mismo está haciendo con Batman Incorporated, está diciendo su última palabra con Batman, ¿no? Entonces le están dando la oportunidad de contarlo, pero muy a su manera. Qué lástima que estés regando el spoiler de que muere nuestro buen amigo Damian Wayne a través de todos los networks sociales que tienes a tu alcance, Ado, porque hay algunas personas que pues no les gusta saber spoilers. O viven en una cueva. Entonces, no sé si sea lo correcto, pero bueno, ya lo dijiste, ¿qué le vamos a hacer? Sí, efectivamente, hoy sale un número donde supuestamente muere Damian Wayne. Nomás yo les recuerdo una cosa. La persona que es el creador de Damian Wayne es Grant Morrison, uno. Y dos, él ya nos había dicho en el Batman número 666 que en un futuro Damian Wayne será el Batman del futuro. Entonces, si ya Grant Morrison es, digamos, el líder, el que está orquestando toda esta historia de Damian Wayne desde su inicio, y ya nos dijo en un número de Double Size de aniversario que él va a ser el Batman del futuro, se me hace muy ridículo que su muerte sea real. No, bueno, tan real como puede ser en esta semana, este mes. Exacto. Puede regresar en 6 meses en otra historia. Se murió Robin, se murió Hush, se murió el Hombre Araña, se murió Superman. Sí, y probablemente mañana. Se murió Bucky. Mañana veamos la noticia en algún medio que. ¡Ay, se mataron a Robin! Hey, mira, en uno de mis cómics favoritos, de los Sinestro Corps War, muere por un mes Kal Reiner, pero por un mes estaba muerto. Estoy muy, muy, muy, muy feliz. El poder del amor lo regresa, que se me hizo muy, muy ridículo, porque ya lo habíamos visto en la Matrix. Entonces, Matrix 2, si estoy en lo correcto. Entonces, se me hizo muy ridículo que regresara. Pero bueno, X, ¿no? No importa. También lo vimos en el quinto elemento, y en el quinto elemento es muy importante. Dios mío, ¿te acuerdas del quinto elemento? No, claro, pero, que me puedo acordar del quinto elemento, es una maravilla. Ay, Gus. Y la vimos juntos. No. Yo no había llegado a México, pero No, déjame decir una cosa. Yo vi también el quinto elemento. Se ve muy bonita. Pero solo es se muy ve. Bonita. Ay, Dios mío, Gus, ¿qué te pasa? Ya, es ve, muy bonita. Aparte, son los diseños de Moebius. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, está el diseño de producciones de Moebius. Y John Paul Gaultier es el que hace los trajes, ¿no? Uh-huh. Muy bonitos. Pero, wow, no. Muy mala película. Buenísima. Otro, Dios mío. Ustedes dos compartan un cerebro. ¿Y sabe de cine? Y dice que sabe mucho de cine. Sé más que tú. Si te gusta el quinto elemento. No, para nada. O sea, es muy, muy mala película. No sabrías, pero bueno. Muy mala película. Se ve increíble esta Mila Jovovich. Pero hasta ahí. Porque su nivel actoral es, bueno, deprimente. Pero no hablemos de eso. Estábamos hablando acerca de cómics, que es mucho más importante. Y tú dices, me preguntaste, Ado, ¿por qué permite que Damian Wayne sea su nuevo Robin? Es muy fácil. Porque después de ser educado por la Liga de Asesinos, sabía que si él no lo empezaba a guiar, el niño iba a ser su peor enemigo. No tanto solo de Batman, iba a ser su propio peor enemigo, porque una vida llena de muerte no es una vida, de verdad. Si no, pregúntale al papá de Cassandra Cain o a la misma Batgirl, ¿no? Uh-huh. Que sería la Batgirl 3, ¿no? Que es Cassandra Cain. Entonces, él trata de educar a su hijo y agarrar toda esta furia asesina, literal, y guiarla. Y por eso, dice, la mejor manera de hacerlo es guiar toda esta intensidad de una manera positiva. Entonces, lo guía hasta ser Robin. Y de eso se trata. ¿Algo más? Uy, sí. Bueno. Me asustas cada vez que dices eso, porque tengo todavía un buen de preguntas. Okay. Y aquí, entonces, no sé si quieres leer una de la semana pasada rápidamente. Ok, nada más una cosa. Dime. Nos dice nuestro amigo Ado, sí, que recordemos que él nos pasó la foto de papagayo. Entonces, que pues era fácil reconocerlo. Ah, claro. Lorna. Y también dice que salió en todos los noticieros y es de conocimiento público. Ah, sí, pero... Ah, bueno, entonces... La muerte de Robin. La muerte de Robin. Pero bueno, no hablamos de eso. Dice... Bueno, aquí sería bueno un día hablar... Uh-huh. Sin preguntas. Sí. Cancelar las preguntas. No se va a poder, perdón. Y hablar de un tema maravilloso que sería la continuidad. Wow. La continuidad en los cómics. Porque exactamente. Yo tengo la misma idea de que deberíamos de hacerla a un lado y preocuparnos, sí, por las historias. Es que al final del día es lo que se nos va a quedar. ¿Qué nos importa ahorita si Damian va a ser el Batman del futuro o no? Digo, es la misma importancia si Franklin Richards lleva 40 años teniendo 6 años. O sea, Cuatro y medio, o sea, sí. A mí no me molesta que los tenga. O sea, Mientras la historia sea buena, no me molesta tampoco si el Hombre Araña está casado, soltero, divorciado, siempre y cuando tenga una consistencia, y lo mismo con Superman, ¿no? Me molesta un poco que no esté casado por capricho, ¿eh? Sí, bueno, también, que eso es muy distinto, ¿no? Pero bueno. O sea, si la historia hubiera sido bastante buena, dices, pues gracias, qué bueno que lo hiciste, ¿no? Aquí dice acá, recomiéndame alguna historia de él. La segunda es porque Hellboy llega al infierno. Dios mío, ¿qué? Mejor me voy a brincar a la otra. Porque no entendí cómo organiza Bruno Brunet su pregunta. Daniel Stark dice, hola chicos de Comic Manía. El maestro de ceremonias, Joey. Recurro a su infinita sabiduría para preguntarles lo siguiente. ¿Cómo surge Adam Warlock y qué pasó con él después del Guantelete de Infinito? ¿Cuál es el origen del Joker en Batman Beyond? ¿Alguien sabe aquí? ¿Quieren tomar la de Adam Warlock? Es un experimento científico. Ajá. Que nace de un capullo, uh-huh, en la búsqueda de un ser superior en los Cuatro Fantásticos. ¿Cómo se llaman los tipos que lo crean? No me puedo acordar. Pero a mí lo que me encanta es que él se llamaba Him, o sea, él. Sí. Y obviamente después de hacer una pareja que se llama ella. Sí. Obvio, ¿no? Sí. O sea, bueno. Entonces, este ser dorado nace de un capullo. Uh-huh. No puede vivir en la Tierra porque es demasiado perfecto, demasiado elevado. Y decide vivir en el espacio. Después resulta que está viviendo en la contratierra. Exacto. Es decir, que la Tierra tiene un planeta idéntico que orbita en la misma órbita de la Tierra, pero... Uh-huh. Atrás del sol. ¿Creado por? Ay, sí, eso sí. No. Por el alto evolucionado. High evolutionary. Exacto. Y este planeta, como siempre orbita en la misma frecuencia y es idéntico, pues nunca se ven los dos planetas porque el sol siempre está en medio. Y uh-huh, ninguno de los dos sabe de la existencia de ahí. Adam Warlock empieza a ser como el Jesucristo, el uh-huh, salvador de esa contratierra. Se encuentra contra el hombre bestia porque no hay que olvidar que el alto evolucionado, uh-huh, o high evolutioner, lo que hace son hombres a partir de animales. Exacto. Y el hombre es el que genera este humanoide salido del lobo. Uh-huh. Efectivamente. O del chacal o de una cosa así. Era un chacal. Y curiosamente, este personaje, Man Beast, también tuvo una identidad secreta como el hate monger. Ajá. El que hace el odio. El odio. Entonces, él, como un tal cual un Judas, o el odio personificado, entra a este otro mundo y empieza a corrompir a la gente que estaba toda pura y casta gracias a que una... Y bueno, esta revolución que se llama en la Contratierra, no recuerdo si la gana Adam Warlock. El chiste es que Adam Warlock termina siendo un ente cósmico que vaga por todo el universo. Adam Warlock gana de la misma manera que Jesucristo. Sacrificándose. Se sacrifica por los pecados de toda la gente en la Contratierra, the other Earth. Y de esa manera se subleva, entonces ya se vuelve un ser cósmico. Y es cuando empieza a tener sus queveres o sus golpes con dos personajes igual de cósmicos. Thanos y un personaje muy interesante llamado The Magus. Ay, sí, que es su contraparte de él. Así como Flash inverso, ¿no? Así. Disculpen el tono, pero es que son ideas como que dices, no inventes. O sea, creo que hay que ser más imaginativo, ¿no? El Magus es... Que es el enemigo en Infinity Crusade, ¿no? No, el anterior. Infinity War. Exacto. Pero curiosamente, él es el malo de Malolandia, ¿no? Sí. Él es creado por... Curiosamente, él es malo. Thanos es malo, pero... El universo crea al Magus para pelearse. Pero Thanos no es malo. Thanos está enamorado de la muerte. Pero quiere la muerte de todos. Porque es elogiar a su amada, ¿no? A su objeto amado. Exacto. Darle la muerte del universo. Y Magus es, como tú mencionas, es el Warlock del futuro que va hacia el pasado para enfrentarse a Thanos, ¿ok? Porque el universo necesita algo que se enfrente contra Thanos. Y curiosamente, él se vuelve el líder de una iglesia, The Universal Church of Truth. O sea, a mí me encanta ese tipo de cosas porque van dos veces que Jim Starlin utiliza la iglesia como los enemigos de los héroes. Y no hablamos de Infinity Crusade, que es otra cruzada de otro ser cósmico también. Curiosamente también es dorada. Sí. O sea, de piel dorada. ¿Cómo se llama ese? Es de piel dorada y además se parece a Juana de Arco. Sí, ajá. Y se llama maldita. La sacerdotisa, la profetisa, una cosa. La diosa. The goddess. Sí, sí. Ajá. Y esta también es la idea de quiénes le tienen fe para salvar al... quiénes de los héroes tienen fe en la bondad y quiénes no. Entonces los divide y volvemos a enfrentar héroes contra héroes. Ay, a Marvel le gusta mucho esto. O sea, Civil War por eso no es novedad. Tiene problemas, ¿no? Con su... clases de catecismo. ¿Y sí, también. Creo que nunca la superó. No, nunca la superó. ¿Y qué le pasó a nuestro buen amigo Adam Warlock después de Infinity Gauntlet? Le dan su propio título llamado Warlock and the Infinity Watch, donde él agarra todas las gemas y las divide entre sus amigos. Él se queda con la de el alma. Le da a Gamora, creo que si estoy en lo correcto, la del tiempo. A Pip the Troll, la del espacio. A Moondragon, la de la mente. A Drax, la del poder. Y algunos se me está yendo por y el allá. El título es una el de real. Sí, no lo lean. Era completamente aburrido y no pasaba nada. Curiosamente dibujado por un joven Ángel Medina antes de que empezara a dibujar Spawn. Ajá. Y después de ahí toma parte, obviamente, en los que tú mencionas, Infinity War, que es malísima, y aún peor, Infinity Crusade. Y ahorita de vez en cuando sale por aquí, sale por allá. Y de hecho, por un tiempo estuvo, fue parte de Annihilation Conquest. Y también fue miembro de los nuevos Guardians of the Galaxy del siglo XXI. ¿Ok? ¿Algo más que fue por ahí? Ah, no. Eso lo contesté aquí, ¿verdad? Sí. Sí. A ver. El Joker de Batman Beyond. A ver, el Joker de Batman Beyond. ¿Alguien vio la magnífica película llamada The Return of the Joker? Sí, la vi, pero no me acuerdo. El Joker rapta a Tim Drake. ¿Ok? Le lava el cerebro y lo hace pensar que él es un Jokercito. ¿Ok? Uh-huh. Y la razón por la que Batman cojea en Batman Beyond es porque este Jokercito agarra una navaja y se la clava en su rodilla. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, por eso es que Batman siente que falló ahí, porque le falló a Tim Drake. Logra rescatar a Tim Drake, no pasa nada. Pero en el futuro, Tim Drake, cuando era chiquito, le pusieron un microchip en la nuca. Y más adelante ese microchip se activa y Tim Drake se vuelve el Joker del futuro. Y Terry McGinnis se tiene que enfrentar contra Tim Drake, que ahorita cree que es un Joker. Y básicamente de eso se trata. Return of the Joker. Hay dos versiones, la versión PG-13 y la versión R. Las dos son buenas. Les recomiendo la versión R porque en la PG se ven los cortes. O sea, tuvieron que hacer muchas cosas para quitar mucha de la violencia. Para pasarla en tele. Para poder pasar. No, pues para que la permitiera Warner Brothers, pero... Si pueden, busquen la fuerte. Aquí también Eric de Sherwood Parker dijo: leyendo Gates of Gotham, me surgió la pregunta: ¿qué pasó con Hush entre Batman Rip y Batman Inc.? Ya que sabía que le ayudaba, que ayudaba fingiendo ser Bruce Wayne públicamente mientras Dick era Batman. Pero en Gates está su look de vendas encerrado en Arkham al inicio. Pues también me remito a algo que acabas de decir muy sabiamente. Olvidémonos de la continuidad. Yo no sé en qué momento está Gates of Gotham trabajando, pero también recuerden que Gates of Gotham es un cómic que está al final de la línea DC normal y al inicio de DC, de New 52. Entonces no sé exactamente en qué momento encaja. Y de hecho probablemente ni ellos sepan en qué punto lo estaban haciendo. Bueno. Y además yo lo que me imagino es que si tal cual no le regresaron el rostro a Bruce Wayne, Hush dice: bueno, si ya regresó Bruce Wayne, yo no puedo seguir siendo Bruce Wayne, tengo que regresar a quien soy, el hombre sin rostro, el hombre llamado Hush. Entonces tal vez por eso le pusieron otra vez las vendas, ¿okay? Pero no significa que le hayan regresado su cara original. A ver, Lorna, ¿algo más? Sí, tenemos todavía muchas preguntas. No, pero me digas antes, eso. Sí. Me hago, pero antes te manda saludos Nancy Balmori. A un fuerte saludo. Te manda muchos saludos y dice que su hermano no nos puede escuchar porque está estudiando para exámenes, pero que te manda saludos. Qué bueno que no nos esté escuchando Alex. Alex participa mucho en este programa y tuvo la suerte de estar aquí el día que vino nuestro buen amigo José Miguel Alba Marquina, y ambos estuvieron, tanto Alex como Nancy estuvieron llorando esa elección. No estuvieron nada contentos, pero bueno, le mandamos un fuerte saludo a nuestro buen amigo José Miguel Alba Marquina. Estás invitado a este programa cada vez que tú quieras, no me importa el rating total, más estancados y poco dinámicos. No podemos estar. ¿Algo más, Lorna? Sí. Santiago Conecos nos manda saludos a todos y obviamente a la Joy Lantern Corps. Ok, muchas también gracias. También le manda saludos. Ed HDL también manda saludos. Alguien se puso yo. También manda saludos. Saludos a Julieta. ¿Ah? Un saludote a Julieta. Una chica guapa. Espero que esté escuchando, aunque lo dudo. ¿Quién es Julieta? No, Julieta. Es Julieta. Y después tenemos a Sebastián. Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. José. ¡Ey! Luis. Eso te dijo Julieta, no, papagayo. Ok. Kenshihiro también. Y también tenemos al pajarraco comiquero. Ok. Que dice: viva más de Joy con los de Destripando, a gozar de la doble dosis de Joy, se ha dicho. Definitivamente, este día amanecimos con suerte los comiqueros, pues. Hay pura diversión escuchando a Joy y hoy será doble. O sea, se ríen de ti. Pero está bien. Te puedo decir. Aquí también Pablo Camacho también puso aquí que Galán es el nombre de Galactus. No sé por qué. Pablo vive aquí, no sé por qué. Yo también no me pregunto a veces por qué me invita, pero bueno. Pues, Gus, honestamente, yo preferiría que fuera un soliloquio, pero por alguna razón la gente se queja de ello. Entonces digo, pues ni modo. A ver. ¿Sí o vas tú? No, tú, por favor, adelante. Ok. Entonces, mira, voy a mandarles saludos y ahorita voy con las preguntas a Cyclops de Comic Fest. Ok. A Riolet también. Y a Vision Dell también. Uh-huh. Y Bionic Master, que nos da un link que dice comicverso.org y que le manda saludos a Bernardo y a Gus. Dile a Bionic Master que en vez de estar jugando y escuchando este programa y mandándonos los links de Comicverso, que mejor se ponga a trabajar en la ¿cómo se llama? En el portal de este programa, porque se ve ridículo, porque llevamos ya meses, por no decir años, que estamos anunciando un programa que ya no existe, que se llama Comic Conexión. Me gusta cómo se piden los favores, Joey, pero bueno. Por favor. Además, recientemente he estado muy ocupado. Que sí, yo sé, claro, yo sé que está casado. Felicidades. Felicidades, ya están, les faltan tres más y ya son los Bionic Six. Pero, sí, claro. Señor, póngase a trabajar. Llevamos años anunciando Comic Conexión y Comic Conexión ya no existe. Y es tiempo que diga Comic Manía por todos los santos. No hagas caso a la continuidad. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Qué más tenemos, mi grisima Lorda? Total, poco aparecerá por ahí un día. No en este programa. Entonces, ¿algo más? Sí. Bruce dice: saludos a mí, a Bernardo, a Gus y también a Linterna Joy. Ok. Y dice, ¿cómo es que Guy Gardner llegó a la Guardia de Honor de los Linterna y cómo se compone esta? Ok, Gus, ¿te gustaría tomar esto, Bernardo? Yo no sabía que estuviera ahí, no entiendo por qué está ahí. No te voy a decir por qué. La Guardia de Honor son los linternas más veteranos y que han hecho alguna acción no solo heroica, sino que va más allá de lo heroico, ¿no? Lo que pasa es que hay gente necia. No, hay gente que no entiende que el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, su nombre es Hal Jordan. Entonces, desafortunadamente, a través de los años, a través de la continuidad, han creado varios Linternas Verdes, ¿no? Está Guy Gardner, está Jon Stewart y alguien más. Entonces, como ya le iban a dar el título al verdadero Linterna Verde de la Tierra, Lord, ¿podrías apagarle el micrófono a Gus? Bueno, por favor. Kyle está en una de las mejores JLA que se ha escrito. Sí, claro. De hecho, todas sus historias. ¿Podrías apagar, Lorna? Desafortunadamente, ahorita que nos vamos al corte, va a ser un soliloquio por la próxima hora. Ni modo. ¿Cuál es ellos se lo buscaron. Yo traté de llevar la fiesta en paz. Bernardo viene en verde. Bernardo viene de verde. Entonces, desafortunadamente, lo que tenían que hacer es: ¿qué hacemos con estos tres personajes que nos quedan sobrando cuando, obviamente, el verdadero Linterna Verde de todos y el más grande de todos los tiempos ya regresó? ¿Qué hacemos con ellos? Entonces les tienen que crear su propio título para que los chilletas que les gusta Kal Reynar no estén agrediendo y no se porten agresivos. Entonces crean un cómic llamado Green Lantern Corps. Y en Green Lantern Corps le dan juego a esos tres personajes. Pero como no los pueden tener en la Tierra, dicen, pues hay que hacer algo con ellos. Entonces deciden que, porque la gente ya ubica mucho mejor a Jon Stewart por la increíble serie animada de la Liga de la Justicia, deciden que todos los sectores van a tener dos protectores. Entonces tienes a Hal Jordan, que es el Green Lantern del 2814.1, y a Jon Stewart, que es el 2814.2. Y lo que hacen con los otros dos, que son Kal Reynar y Guy Gardner, los llevan a OA y los hacen miembros de la Honor Guard, que también estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno es demasiado chavo, que sería el caso de Kal Reynar, y en el caso de Guy Gardner es poco impresionante su récord. Y el de Kyle, sí, no, bueno, tiene esa continuidad, es el que mantuvo. Exacto. Entonces, él lo puede tener ahí como, ¿sabes qué? Pues se lo merece, pero Guy no se lo merece. Porque la Honor Guard, además, son, supone que son los grandes, o sea, no son ancianos, pero son gente que tiene muchísima experiencia. Exacto. Y por eso pueden en determinado momento comandar, ¿no? Por eso está ahí Tomás Rey. Bueno, Tomás Rey ya murió, bueno, desafortunadamente. Pero antes de su muerte sí era parte de esta Honor Guard, ¿no? Sí, creo que también está Cat Matui, igual, que en paz descanse. Entonces sí, pero ahorita es la razón por la que ellos están ahí. ¿Quién más está en la Honor Guard? Honestamente no me acuerdo. Es una cuestión editorial lo que dices. Sí, es para darle juego a los otros dos personajes que tienes. Y como que tener una razón por qué tenerlos en OA. Y hay un momento... Y que además era buen momento para tener otro título de Linterna Verde. Exacto. Sí, y además, afortunadamente, cuando solo eran dos títulos, Peter J. Tomasi, que escribía uno de ellos, y Jeff Jones, que escribía el otro, mantenían un buen nivel de lo que pasaba en uno, tenía continuidad en el otro, y cuando hacían en crossovers como Sinestro Core War, se mantenían solo en esos dos títulos y eran bastante fluidos y muy divertidos. Pero bueno, ¿cuál era la otra parte de la pregunta acerca de los Honor Guard y de Guy Gardner? Dijo, ¿cómo es que Guy Gardner llegó a la Guardia de Honor de los Linterna y cómo se compone esta? Ya es todo. Y después también, además de la Honor Guard, que son los, digamos, protectores de los guardianes, como ven que hay mucha mucha rebelión en grandes partes guiada por Jon Stewart. ¿Cómo se llama? Cal Reynard, Hal Jordan. Por esos cuatro revoltosos de la Tierra. Sí, son muy revoltosos. Entonces crean a los Alpha Lanterns. Y los Alpha Lanterns son los policías de la policía. Son los Watchmen de los Watchmen, obviamente. Watch the Watchmen. Efectivamente. Se refiere obviamente a esto que en la policía real hay unas, hay unos tipos que se llaman Internal Affairs, que son los policías de la policía. Los Alpha Lanterns son mitad seres vivos, mitad Manhunters. Entonces, ellos, su ley es absoluta. Entonces, ellos determinan que un Linterna Verde cruzó la línea, ellos lo pueden arrestar o hasta matar, ¿no? Entonces, y eso se crea en base de que, de que Guy Gardner está perdiendo el control, al igual que todos los otros Linternas Verdes de la Tierra que siempre meten caos ahí. Hacen lo que quieren. Y lo curioso es que todo eso tiene que ver con, que, con la, el obscurecimiento de los Guardianes del Universo. Es algo que también nuestro buen amigo Howard Chaykin, no sé si leíste el cómic de Twilight alguna vez, no. De Howard Chaykin, muy, muy, muy bueno, que muestra que la gente en gran poder siempre eventualmente se corrompe. Uh-huh. Y lo que tiene, y lo que hacen es muy loable los Guardianes del Universo, tratar de proteger el universo entero. Pero obviamente con demasiado poder, poco a poco se están corrompiendo. Por eso crean a la Third Army, que es un ejército total y completamente bajo su control, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué demás tenemos, Lorna? Aquí alguien que no puso su nombre, saludos Lorna Joy y sus sorprendentes corps, y te dice ¿cuál es tu top de 5 superhéroes favoritos? Ok, eso sería bonito verlos entre ustedes también. Decir, ¿para qué le preguntan si va a decir Hal Jordan y Bruce Wayne de entrada? Puede ser que no. Superhéroes favoritos, pues obviamente Kal-El. Ok. O sea, no lo bajar afuera. Ok. Me choca porque esta es la playera Nightwing. Gus, lo tienes que decir. Dilo. Cyclops. No, pero hay uno más importante. Aunque se vista de rosa, es tu favorito. Dilo. A Cosmic Boy, obviamente. Cuando se viste de rosa, porque a veces no se viste de rosa. Wow. Se viste de negro. Pero con muy poca tela. Ajá. No, pero así él sería Superman. Nightwing. Cyclops, aunque se vuelva malo. Sigue siendo mi héroe. Sí, sí. Curiosamente, The Thing. The Thing es la onda. The Thing es muy chido. Y Cosmic Boy. Cosmic Boy. La legión de, pues es que es la legión de superhéroes, realmente todo. Es la onda de la legión de superhéroes. Gus, Bernardo, perdón. Es Spider-Man. Obviamente. Después el otro, obvio, que es Batman. Sin duda. A mí siempre me ha agradado Cíclope. Sí, es la onda. Entonces, parece que a muchos no les agrada. Pues mira, yo en mi lista de 5 es obviamente Batman es el número 1 y siempre lo será. Adelante. A mí siempre me ha agradado el Capitán América. Sí, magnífico. Magnífico. El Centinela de la Libertad es la onda. ¿Quién más? Y es que esa parte de los Cuatro Fantásticos a mí me gustan mucho. Entonces, también, los Cuatro Fantásticos. Sí, los Cuatro Fantásticos es esa parte de. El The Thing de los. A veces me cae mejor. Reed, a veces. El Ben de los primeros 50 números, bueno, no, los primeros 100 números es una maravilla. Hablando de cine, hay una película buenísima de los años 80, así digo buenísima como por lo que es, de Walter Hill, un gran director igual de los 80, hacía muchas películas de acción, pero con un poquito más de sustancia. The Warriors, o Los Guerreros, que es antiquísima, pero muy divertida la película, y es lo que es. Es casi casi como la Odisea, ¿no? Que tienes este grupo de personajes yendo de punto A a punto B y todos los enemigos que se tienen que enfrentar y todas las pruebas que tienen que superar. Y él menciona que él, cuando está creando los personajes, son muy simples, pero todos funcionan como una unidad. Se necesitan todos para poder llegar a ese punto. No puede faltar uno, porque si falta uno, ¿no? Uno tiene el corazón, uno tiene el cerebro, uno tiene la fuerza, uno tiene la ira, etcétera, etcétera, ¿no? Y curiosamente, los Cuatro Fantásticos siempre funcionaron así. Por eso es que cada vez que sacas a uno, el equipo no termina cuajando también, porque es una familia, a diferencia de la JLA y de los Avengers. Curiosamente, hay otro equipo que funciona así también, uno de tus equipos favoritos, al igual que el mío. Y es obviamente The New Teen Titans. Se vuelven tal cual una familia. Pero bueno, para mí obviamente tiene que ser Batman. Sin duda, siempre ha sido y siempre lo será. Seguido misteriosamente por Wonder Man. me brinqué uno. Seguido obviamente por Captain Marvel, que evita Shazam. Y obviamente ya saben lo que voy a hacer. Señores, tápense los oídos. ¡Shazam! Después de él, obviamente... Te odio, Bernardo. Después de eso, obviamente ya es Wonder Man. Sin duda, no podía faltar. Obviamente está Nightwing, que lo amo y lo adoro. Y curiosamente después sigue Cyclops. El número 6, Hal Jordan. Ganó Cyclops. Curiosamente ganó Cyclops, fue el que tuvo tres votos, ¿no? Sí, sí, sí. Te voy a decir por qué Cyclops. De hecho, yo sí estoy... no es que no me guste que sea ahora el nuevo Magneto, sino que dentro de la lógica no puede. Vamos a ver qué pasa. No puede, ¿no? Recuerda, hablando del poder que corrompe... Se está poniendo interesante. Hablando del poder que corrompe, él detuvo el poder... De la sí, vida. claro, tienes poder más fuerte, es poder, ¿no? Ilimitado. De hecho, hay un número muy bonito escrito y dibujado por Alan Davis, donde Rachel Summers, poseyendo el poder de Fénix, se pelea contra Galactus y le está ganando. Y Galactus le dice: es que tú tienes que entender, yo tengo un poder finito, yo necesito comer para vivir. Ajá. Tú no, tú tienes un poder infinito, pero curiosamente cada vez que utilizas tu poder le restas vida al universo, porque tú eres el espíritu, o el Fénix es el espíritu vivo del universo entero. Y cada vez que alguien abusa de su poder, el universo decae un poquito de poder. Ajá. Muy interesante número. Número, al igual, a lo que siempre les digo, olvídense de las sagas. Lean los números, lean el run completo de un buen escritor. Y por ejemplo, para entender la cíclope que creo que nos gusta a nosotros, es toda la Dark Phoenix. No la Dark Phoenix, sino esa corrida que va de la primera del Giant Size X-Men, uh-huh, al, o sea, la primera aventura de los New X-Men. Sí. Hasta pues cuando muere. ¿Salida? Jean, hasta que sale Jean, ¿no? Uh-huh. Y aún todos los 80s, todo el regreso de la From the Ashes, sigue siendo el líder de los X-Men, ¿no? Sí, a mí es lo que el más, líder nato. O sea, a mí lo que me gusta, hay un numerito por ahí, Mesmero los hipnotiza a todos y los hace que trabajen en un circo, aparece, ajá, Magneto y los lleva a un volcán, vencen a Magneto, salen del volcán y tienen que hacer todo una caminata larga, igual que la Odisea, vámonos a vámonos clásicos a la literatura, que tienen que ir desde Antártica a la Savage Land hasta Nueva York. Durante todo ese tiempo, el Profesor X, Bestia y Fénix creen que están muertos. Pero ellos tienen que hacer, primero van a la Savage Land, después se van a Japón, después están un ratito en Inglaterra y después ya finalmente llegan a Canadá y de Canadá se van a los Estados Unidos. Esas aventuras son magníficas. Y lo padre es que durante todo ese tiempo, lo que los mantiene unidos, los que los mantiene como una unidad y como un grupo, es Cyclops. Punto. Buenísimos números. No hay un solo número malo en todo ese run. ¿Habrá algo más, Lorna? Sí. A ver. Osmar pregunta... ¿Qué opinas de Batman Incorporated número 8? Para mí, la serie es mucho mejor que el título de Cinder. Uh-huh. Y aquí sí pasó algo, no como en Death of the Family, que fue decepcionante. Decepcionante. Curiosamente, a mis amigos de Destripando les gustó muchísimo Death of the Family. Escuchen a las 8 para saber por qué. Yo sigo diciendo, ¿sabes qué? Es demasiado metafórico ese final, como para que sea un final satisfactorio. No estoy leyendo ahorita Batman Inc. porque estoy esperando a que esté todo completito. Porque no sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando leo algo de Grant Morrison, no me quiero esperar al próximo mes. Entonces prefiero tenerlo todo juntito y lo leo de un jalón, porque es la mejor manera de leer este individuo. No, si te vas a sus inicios en DC Comics, Animal Man, lo empezabas a leer, lo estabas entendiendo, pero llegabas a un punto y decías, un momento. Tengo que regresar a los primeros y releerlos, porque si no entiendo nada. Sobre entonces, todo los primeros 10. Sí, entonces es... Cuando entra a todo el juego del limbo de los cómics y cuando Animal Man se habla con él, con Grant Morrison. Sí, sí, sí. O sea, se enfrenta a su creador. Sí, sí, o sea, el hombre habla con Dios. Sí, metatextualmente, sin duda. Metatextualmente. Ahí sí, si no lo leen completo, olvídense, no entienden nada. Ok, ese personaje de Grant Morrison aparece en el número 24 de Animal Man. ¿Dónde muere? Ahí mismo, ¿no? No, en un número de Suicide Squad. John Ostrander dijo, a ver, ¿te vas a poner metatextual? Yo también puedo. Ok. ¿Algo más, Lorna? Sí. A ver. Es también de Osmar. Y dice, a Bucky le dieron el suero regenerativo de Fury y luego de que lo hirieron. Es lo que dice. Ok. Y seguimos con otra pregunta. Y dice Kata. Okay. C-A-T-A. Saludos, chavales. Quería preguntarte qué tan famoso es el Swamp Thing, uh-huh, Something en toda la saga de DC, como para que lo pongan como la salvación en el día más brillante. Ok. Bueno, sí, es tan simple que él es la Tierra. Sí. O sea, él es el espíritu de la Tierra o de todo lo que implique terrestre. porque uh-huh. es uno de los cuatro elementales. Sí, de hecho, originalmente, no sé si leíste esto, Bernardo. No, es una cuestión de por qué es tan importante, según yo, porque la gente que está escribiendo cómics ahorita le tocó su punto más popular en donde había varias... Sí. Me quedé bien Bernardo, nos aterriza muy bien, nos vuelve, real, o sea, nos vuelve llegó, a decir que son mercancías, me gusta esto. Son productos comerciales, no, claro. Llegó a tener juguetes, llegó a tener serie de animación. Entonces, no, de repente, película. Cuando tú llegas y quieres escribir, pues a mí me gustaba el tipo de verde, que estaba hecho de ramitas, bueno, quiero que sea importante. Lo que pasa es que tienes que recordar que estaban tratando de darle una cierta importancia a nuestro buen amigo Alec Holland, o mejor ahorita ya conocido como Swamp Thing, porque ya aniquilamos creo que a Alec Holland total y completamente. No, yo regresó Alec Holland, de hecho. Porque te acordarás que en el número brillante de Anatomy Lesson, el doctor Jason Woodrow descubre que Swamp Thing nunca fue Alec Holland. Es una planta que cree que es un ser humano. Una planta que cree que es Alec Holland. Que vivo. Ajá. Bueno, ahorita lo que hicieron en los Nuevos 51 es Alec Holland literalmente se transforma en Swamp Thing. Y sí. Lo que pasa es que querían traer este personaje que después de que se va Alan Moore lo retoma Rick Beach. No están malos, o sea, los nuevos, lo del nuevo universo no están mal escritos, están bastante decente. El problema está en que Alan Moore no sabía, bueno, no, desde hecho a Bernie Wrightson nos habían dado como un ser más metafórico, más ligado a otro tipo de historias. Sí. Y aquí nos lo están volviendo casi un superhéroe. No casi, Gus. Es un superhéroe. Y eso como que dices, no me funciona con el personaje. Sí, pero la cosa es que no me funciona. Habían intentado seguir la línea propuesta por Alan Moore. La puede seguir bastante bien Rick Beach, pero cuando se va a Rick Beach, recordarás, ¿te acuerdas por qué se fue Rick Beach? ¿Te gustaría decirle a la gente, hablando de catecismo? Dígalo usted. Porque querían hacer una historia donde Swamp Thing está viajando hacia el pasado y se topa con Jesucristo. Entonces DC dijo, ¡no! ¡No te atrevas! De hecho, supuestamente parte de él iba a ser el crucifijo. La cruz de la cruz, sí, sí iba. Wow. Jesús iba a estar colgado. No, hay que traer un seminarista. Mire, sus historias acá se están contando. Gritaron cuando sucedió eso. Y de hecho, y no solo Jesucristo iba a conocer a Swamp Thing, también iba a conocer a Etrican, el demonio. Entonces, iba a estar en muy buena compañía Jesús, porque obviamente iba a estar cerca de un personaje creado por Jack Kirby, que es el rey de los cómics. Entonces, pues no, él es el rey de los judíos, el rey de los cómics, todo iba a estar bastante bien equilibrado. Pero... Aguas, estás pisando aguas. Hey, mira, si Jim Sterling puede, ¿por qué yo no? Entonces... ese día se iba a morir el internet, tantos comentarios. Sí, claro. Entonces, no lo pudieron hacer. Tuvieron y la persona que lo toma, se me olvida su nombre, pero no puede hacer absolutamente nada con Swamp Thing. Y de ahí el personaje empieza a perder. Y cada vez que han tenido ideas de regresar al personaje, hasta por un tiempo dejaron que Teffy Holland, la hija de Alec Holland, tomara el rol de Swamp Thing. Tampoco se pudo. Entonces dijeron, pues hay que darle una cierta importancia. ¿Cómo podemos hacer que la gente conozca este personaje? Muy simple y sencillamente, metiéndolo dentro de un crossover que todo el mundo va a leer. ¿Cómo se llama este crossover? Brightest Day. Porque era la secuela de Brightest Night. Entonces, de Blackest Night, perdón. Entonces, por eso lo metieron. Pero fueron, para mí, bastante torpe y bastante innecesario. Aunque afortunadamente es ese cómic de Swamp Thing y el de Animal Man son dos de las pocas cosas que son bastante recomendables. Entonces, a ver, bueno, Lorna, ¿El otro es Jonah Hex? Todavía. All Star Wars. No. Vamos a una canción porque ya veo que son las 7:37:13. Nos vamos a una canción. ¿Nos puedes poner a Elena Vargas, mejor conocida como Dinah Queen? Qué chido, ¿no? Nos pidió que pusiéramos una canción de One Direction. Ahí la tengo ahí. La de What Makes You Beautiful. Ajá. La pidió desde la semana pasada. Se la vamos a poner ahorita. Nos vamos a ir a este corte musical. Y ahorita regresamos con un poquito más de esto. ¿Por qué te ayudan? O sea, eso es lo que yo quisiera saber. No, ¿por qué le dan pretexto? Compañero, vamos a cerrar con una de NSYNC. Nos vamos a estar ahí. Y ahorita nos regresamos con más de este programa tan estancado como lo pueden ver. Increíblemente poco dinámico. Y sin duda, con el peor gusto musical en internet. Y su nombre es Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Sean bienvenidos, como siempre, al programa más atascado de todos aquí en el internet. Su nombre es Comic Manía. Tengo a mis dos buenos amigos, Bernardo Soto. Y a Gustavo Martínez. Muy buenas tardes. Y a la bellísima Lorna. Yo. Cada vez hablas menos en este programa, no quiero que sepas eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos demasiadas preguntas. Entonces yo, afortunadamente, mañana me voy a León. Y mis amigos de León siempre están listos para hacer programas o podcasts de 4 horas. No se cansan. ¿No? ¿Qué no les llegan cómics? No sé. Ya hay internet. Son la onda. Lo que voy a hacer es todas las preguntas que no se respondan el día de hoy, todas las preguntas que tenga en el Facebook o en el Twitter o aquí en, guardadas desde la semana pasada, las voy a imprimir todas y cada una y nos echaremos un podcast donde las resolveremos todas y cada una de sus dudas. Y ya lo hicimos una vez, nos fue bastante bien. Vamos a tratar de hacerlo esta próxima vez. Espero que tenga a muchos conejillos de indias que me ayuden para este segundo podcast desde León. Espero que les guste mucho a ustedes. Y para todas las personas que no les he podido resolver sus preguntas, pues obviamente ahí se las resolveremos. Déjame checar ahorita nomás. Estoy, además de regalar este divino cómic de Millennium Edition de Our Army at War, de nuestro buen amigo Mr. Michi Spitlick, también te estoy regalando otros cómics por parte de nuestro buen amigo Rodrigo Díaz. En serio, se lo agradezco. Nos dio 3 toneladas de cómics de X-Men para regalar. Y ahorita estamos regalando el Uncanny X-Men 421 y 422, que es, si estoy en lo correcto, es Endangered Species, la saga. De ahorita lo checo. No, perdón, es Rules of Engagement. Estoy regalando ahorita el número 1 y el número 2, escrito por Chuck Austin, llamado Rules of Engagement. Y las preguntas son súper simples, ya las mandé a través del Twitter de este programa, que es Comicmanía Radio, @Comicmanía Radio. Son 3 preguntas, nomás para que veas la simpleza de estas preguntas, ¿ok? Las voy a hacer y ustedes lo van a decir, ah, sí, sí me las sé, ¿ok? El amigo, o mejor, el amigo entre comillas, de Ángel, que liderea a un equipo antimutante. O sea, primera aparición de este personaje fue en X-Factor y descubrimos que él es malo, más adelante igual en los números de X-Factor. Y nunca tuvo un nombre villanesco, siempre utilizó su nombre real. ¿Ok? Pero él empieza trabajando con X-Factor porque era un amigo de Ángel. ¿Ok? La segunda pregunta es más simple aún: es ¿de quién es hermana Paige Guthrie? Es fácil, pues simple. Pero quiero el nombre del hermano. No, bueno. O sea. Y esta, curiosamente. ¿Se apellidará Guthrie? Si quieres ser hermano, pues de su hermano. Pues nomás tienes que decir el primer nombre y es muy corto. ¿Ok? Ahí les va. La tercera pregunta la cambié. Originalmente iba a ser, ¿cuál es el problema psicológico de North Star? Pero me explican que no es un problema psicológico, sino es una opción de vida. Entonces. Sí. Ahí se van a cerrar. Uy, ahí sí te metiste. Entonces, la pregunta va a ser, la cambié un poquito, es, ¿qué problema psicológico tiene Aurora? La hermana de Northstar. Ella sí tiene un problema psicológico. Entonces ya ahí lo cambié porque dije, ¿sabes qué? ¿Para qué desviar el programa a algo que no es, no? Entonces, con eso nos vamos a checar un ratito las preguntas que tengamos aquí a través del Twitter. Curiosamente, mira, la acabo de mencionar, la acabo de poner su canción. Elena Vargas nos dice, Magneto Testament me dicen que es muy buena. A ver si me hace leerla antes del medio año. Gracias. Magneto Testament, ¿la leíste, Gus? No la leí. No. Bernardo, por favor, háganse un favor. No. Y léanla. Es todo el tiempo que él está de niño descubriendo sus poderes. Primero se enamora de Magda. Y en el momento que se enamora de ella, ¿adivina qué pasa? Derechito al campo de concentración. ¿Qué hacen en el campo de concentración? Además de torturarlo, él es uno de los Sother Commandos, que según explica este cómic, él es el que tiene que agarrar los cuerpos de los judíos que morían en los campos de concentración y llevarlos a estas grandes fogatas donde inmolaban todos los cuerpos. Entonces, él es parte de alguna manera u otra, del holocausto que ocasionan los nazis en todo el pueblo judío. Él tiene que vivirlo y después es cómo se escapa, cómo sobrevive. Todo ese momento. No, nunca vemos a Magneto. Vemos la historia de Eric Lenscher. Y es increíble. La escribe Greg Pak, la dibuja, se me olvida quién, pero creo que es un chavo italiano, si tengo lo correcto. El arte está fantástico. En serio, se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Si les gusta el personaje de Magneto y quieren saber de dónde viene y por qué es así, ahí lo van a descubrir. Leopoldo Salas dice, ¿qué tiene que hacer para poder ganarlo? Creo que se refiere al cómic, pues es muy simple. Tienen que mandar sus respuestas a carlosjoymoises@gmail.com. Y dice a Rock Raven, les mando un saludo a todos ustedes, a Lorna, a Gus y a Bernardo. Y es la única persona que cuando manda saludos me pone a mí primero. Se lo agradezco como siempre. Muchísimas gracias. Alex Balmori dice, por culpa de Morrison. Como para decir algo contra los dos de ellos. Alex Balmori dice, por culpa de Morrison y su estupidez en Batman Inc. me puse a estudiar. Bueno, de hecho tengo que. Pero bueno, saludos. Muchísimas gracias. También el Rock Raven nos dice, saludos a Joey. Otra vez nos manda saludos. Dice, yo sé que en el fondo Joey es mega fan de Gambit y Rock. Solo que debe decir Batman y Green Lantern. Bien, bien, bien. A ver, por No, por eso me encanta Rob Grimm, porque me conoce profundamente. Dice acá, bueno, ya lo vuelvo a decir. Yo sé que en el top 5 de Joey Gambit y Rock están en la cima, ahora que no se anima a aceptarlo. Un día lo haré. Y dice acá, manda una imagen para Gustavo. En lo que se carga la imagen, ¿qué te parece, Lorna, si nos dices si tenemos alguna otra pregunta? Sí. Aquí tengo a Daniel Stark, que dice, hola a todos en Comic Manía. Tenía una duda en Batman. Creo que ya había leído esta, ¿no? Batman Incorporate 8. Okay. Es lo que ya dijeron, es que es una pregunta parecida. Okay. Si murió Damián, y si así fue, ¿creen que será de un universo Red Hood? Y da las gracias. A ver, no entendí para nada la pregunta. ¿Qué pasó? Sí, dice, si Damian va a cambiar a ser un Ellsworth o va a pasar a ser otra. No. Es parte de la continuidad. No, es parte de la continuidad. Hood, o sea, ahora que a las Hood ya regresó. Que él mismo es un error de continuidad. Sí, claro. ¿Damian Wayne? Sí. Su primera aparición es en Son of the Demon, un hardcover que salió en los 80s, ¿no? Muy bueno, por cierto. Bueno, sí, al menos supuestamente la idea no era, no, ese niño no va a existir. Ya después se dio. Sí, claro. Sí, de hecho estaba fuera de la continuidad. Total y completamente fuera de Son of the Demon. Antes, después de Son of the Demon, ¿cuándo es la próxima vez que vemos a un hijo de Batman? No tal cual dentro de la continuidad, pero un cómic bastante popular. En el Elder Wars, ¿no? Más o menos es un Wars Chinese. No, no es cierto. No, eso no, es. No, esos super hijos, no. Ese es tú y tus recuerdos de juventud. No. Es donde se crea una. Muchísimo más popular. Ibn al-Jufash, mejor conocido como Son of the Dead. Son of the Dead en Kingdom Come. Efectivamente. Él es presentado como el ¿cómo se llama? El que va, el nuevo líder de la Liga de Asesinos. Sí. El que toma el control de Ra's al Ghul. Y dije, ¿quién podrá ser este personaje? Y dije yo, obviamente, afortunadamente, yo soy árabe. Entonces pude decir, Ibn, hijo. Y ya desde ahí salió todo lo demás. ¿Y quién es el villano en Kingdom Come? ¿Quién es el superhéroe traidor? No hay superhéroes traidores. Bueno, curiosamente sí es Batman, ¿quién es la Mujer Maravilla? ¿Quién es el superhéroe traidor? No voy a decir. Está mangoneado por Gus. No sabes que si lo digo voy a tener que gritar. Entonces, ¿estás seguro que quieres? No, porque se llama Capitán Marvel. No, pero me refiero a que iba a tener que gritar. ¡Shazam! ¡Salud! ¡Vete al demonio! Lorna, ¿tenemos algo más? Ah, sí. Hay varias personas que te están preguntando cuándo vas a León y si vas a ir a Sneaked Comics. Creo que sí. Sí. Voy mañana. Y si todo sale bien, tal vez el sábado o el domingo doy mi plática. Bueno, hacemos un podcast desde Sneaked Comics. Santiago Conecos dice, excelente programa, excepto por la música. tenemos a Logan Navoa. Nos saluda a todos y pregunta que por qué durante la saga de la muerte de Superman, cuando Doomsday pelea con Superchica, Superchica se hace como de barro cuando Doomsday la golpea, y por qué Lex Luthor en esta saga tiene cabello. Porque van dos. Supergirl en ese momento es Matrix, es un ser sintesoide, no es una kryptoniana, que por admiración hacia Superman adopta la imagen de Supergirl, de este ser, de una Supergirl que no viene de Krypton y que tiene poderes similares a los de Superman, muy inferiores, por eso Doomsday le gana tan fácilmente, y a partir de esta derrota también este ser sintesoide queda como traumado, frustrado y no puede volver a recuperar la imagen de Supergirl hasta tiempo después. Y Lex Luthor en esta saga tiene cabello porque es un clon. Exacto. Es un clon, de sí mismo. La idea original del clon. Sí, claro. Más o menos, sí. Y la cosa es que él, una de las cosas que le pide cuando están clonando su cuerpo es, necesito tener cabello. De hecho, es lo que pide, porque él pierde su cabello. Y se hace pasar por Lex Luthor Jr. Junior, sí. Supongo que aquí es el hijo de... Bueno, es clon de sí mismo, pero bueno. ¿Algo más, mi queridísima Lorna? Sí, Ferguson dice, hola, que quería saber qué tal está el cómic de Hellraiser, okay, de Cliff Baker, y si tiene algo que ver con la película, muchas gracias y suerte. Más bien la película tiene que ver con el cómic, porque es una adaptación, digámoslo así, aunque más bien está basado en el cómic, no tiene tanto que ver. A mí no son de los cómics muy de mi agrado. Lo que tiene es bonito arte. Tienen bonito arte, son buenos, no sé, pero no son muy de... No. Pero si eres fan de ese tipo de libros, de ese tipo de historias, sí, si eres fan de las películas, gore, duro, oscuro, te va a gustar bastante. Yo leí una entrevista con Clive Barker, que hizo para Comic Scene, ¿te acordarás de Comic Scene? Mm-hmm. Una revista regular zona acerca de Comic Scene, la mejor, pero estaba bastante bien. Y básicamente la idea de Hellraiser era tratar de usar la menor cantidad de personajes que habían salido en las películas y permitirle a los creativos de este cómic que puedan crear diferentes cenobitas. Uh-huh. ¿No? Y cómo funcionarían y contar la historia de Pinhead, que es el cenobita más famoso, etcétera, etcétera. Pero no tenía gran complicación en el cómic. Si les gustan, pues bueno, ahí les va. Cassese Ramírez hizo preguntas desde la mañana a mi Facebook e iban así: ¿qué sucedió con Batman entre Rip y la corte de búhos? Pues bueno, como siempre es una pregunta muy larga, pero voy a tratar de condensarla. Batman muere en Final Crisis, pero descubrimos que no murió, se fue hacia el pasado. Del pasado viene al futuro. Cuando regresa al futuro, decide hacer como que una... visitar a todos sus aliados para ver quién será el nuevo Batman. Y decide que Dick Grayson va a ser el nuevo Batman y que él va a hacer una franquicia de Batman llamada Batman Inc., donde va a ser un Batman en cada uno de los países para que lo ayuden a pelearse contra este gran mal que se acerca, que se llama Leviathan, hasta donde yo me quedé, pero no he podido leer todos los números correspondientes de Batman Inc. porque quiero leerlos todos de un jalón. Y después de eso vienen los nuevos 52, y de los nuevos 52 pues ha tenido aventuritas por aquí, aventuritas por allá. Presentan a Thomas Wayne Jr. en uno de los número 3 más o menos de Batman, y finalmente se pelea contra la corte de los búhos. ¿Qué eventos fueron los últimos en Superman antes de los nuevos 51? ¿Alguno de ustedes los recuerda? Tuvo dos eventos muy, muy chafas. Uno creado por J. Michael Straczynski, donde Superman decide dejar de volar y ponerse a caminar por todos los Estados Unidos. Antes de eso estuvo también la saga de Nuevo Krypton, que es cuando logran crecer a la Tierra de Kandor. ¿Tú los leíste, Gus? No es tan malo. Vamos al mismo concepto de está divertido, pero no esperen nada más. Crean un nuevo Krypton donde los sobrevivientes de Kandor están ahí. Nuestro buen amigo Superman se va a Nuevo Krypton, abandona la Tierra. Mon-El se vuelve el sustituto Superman en la Tierra y él se vuelve un policía en Nuevo Krypton. Se decepciona de cómo la gente abusa de sus poderes y después termina la saga de Nuevo Krypton. Y lo último que pasó con Superman antes de los nuevos 52, renuncia a su ciudadanía americana. Que se me hizo tan... nomás para sacar ¿cómo se llama? Mentes. Para subir mentes, nada más. También nos dice César: con la próxima publicación de Hellboy por Bruguera, ¿nos regalarías una cronología de este personajazo? Me encantaría, pero pues no ha hablado mucho Bernardo y Gustavo pelea por la palabra cada vez que viene. Yo lo único que les puedo decir, hay algo... Me invitas, ¿qué quieres obviamente que haga? Tengo que rendir, ¿no? A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo lo único que voy a decir antes de que tú empieces a hablar de Hellboy es lo siguiente. Hay pocos constantes en el universo de los cómics, pero un constante es, si lo escribe Matt Mignola y es Hellboy, es imposible que sea malo. ¿Estamos de acuerdo, vos? Sí. De hecho, no, de hecho es un cómic muy difícil, porque son pequeñas historias. Nunca hay una gran saga, nunca hay una gran historia. Siempre son pequeñas historias con una moraleja. No, si van a comprar el cómic, no esperen en ningún momento al Hellboy de las películas, porque no tiene nada que ver. Es otra cosa completamente distinta. Muy divertidas las películas, no voy a hablar mal de ellas, porque sí, a mí sí me gustan las dos. La dos es aún mejor que la primera. Pero los cómics no tienen nada que ver. Los cómics son otra cosa. No son terror, ahora sí que hablando serían como más bien un horror gótico. Tienen algo que ver más con lo gótico, con la idea de reflexión, aunque haya fantasmas, seres paranormales, demonios y demás. La idea va por otro camino. El dibujo de Mignola es excelente, es una maravilla, y igualmente que en las películas, tal vez por eso en la segunda le dieron tanto papel, Abe Sapien en los cómics es muy, muy importante. Es tal vez más, no más importante que Hellboy, pero habla más. Uh-huh. Hellboy no habla, de hecho. De hecho, sus acciones hablan más fuerte. Uh-huh. Y a mí lo que me encanta es que el personaje nació para ser un villano, el más grande villano de todos. Perdón, la bestia del apocalipsis, pero como lo cría un buen hombre, al igual que Superman, se vuelve él un buen hombre. Un buen hombre. Y quiere emular a su padre lo más que puede. De hecho, hay un momento muy bonito en las películas que nunca hemos visto en los cómics, pero está como que se dice en algún momento. Él se lima los cuernos porque quiere aparecer lo más humano posible. Uh-huh. Y ahorita sé que está en el infierno, pero no estoy leyendo desafortunadamente los cómics de Hellboy. Leí como de primer TP hasta el quinto TP y lo dejé descansar un ratito, pero me tengo que sentar otra vez a leer todo lo que ha hecho, porque literalmente no hay un mal cómic. No hay un mal cómic de Hellboy, están muy bien hechos. La ventaja es lo que dices, como no es una historia continua, sino mini historias, ¿no? Te puedes acercar de... En cualquier momento, de muchos puntos. Y es precisamente lo que hablamos hace rato, le vale completamente una continuidad. No la hay. No es necesario. Es como los cómics sesenteros o setenteros. Son aventuras autoconclusivas que además, no tienen por qué ir una delante de la otra, ¿no? Además están en diferentes tiempos, uh-huh, ¿no? Entonces, una puede estar en principios del siglo, otra puede estar a finales del siglo. Ajá. Que demuestra que la continuidad es un lastre. Es un lastre. O sea, para ciertos creativos es un lastre. Sí, es un lastre. Ahora que lo van a publicar, qué bien que lo publiquen, qué mal que volvemos a empezar con lo que ya habían publicado. Pero lo que pasa es que lo que hizo Beat pues ya está muy perdido. Y lo que se encuentra está muy caro. O sea, ya fue hace muchísimos años que lo publicó y la gente pues ya no lo recuerda, y es muy difícil de conseguir. A lo mejor en TPS hubiera funcionado más. Así sí creo que le va a pegar ahí las ventas de gente que ya lo tiene, que ya lo leyó. O sea, ¿sabes qué? No me interesa tenerlo otra vez. En un tomo creo que hubiera funcionado mejor. Funcionado más. Bueno, les va. Y si por último, ¿cuál es tu visión de las escenas de editoriales mexicanas? Marvel, DC, Televisa, Camité, Bruguera y la más reciente y ya recientemente Caligrama. Gracias, excelente trabajo en el programa, muchas gracias. Y cuentas conmigo para colaborar en lo que sea si se realiza Comic Manía Magazine. Con más de 30 años de leer cómics, en algo podrá ayudar. Pues lo que te puedo decir es, para hablar de las escenas editoriales mexicanas, mejor le preguntamos a Bernardo y a Gus. Pero como todos ustedes saben, yo todos mis cómics tienen que ser en inglés. No tengo ni un solo cómic en español, con pocas excepciones. El número uno de Aventuras Enmascaradas que me regalaron. Se llama Racismo, pero bueno. Yo diría que se llama Buen Gusto. Pero bueno, vamos a hablar de eso en este momento. ¿Ni nacionales? ¿Qué? No. No, bueno, no, pero... ¿Qué? ¿Personajes nacionales? No, no. ¿Tampoco? No, el único personaje nacional que tengo, como les digo, es Aventuras Enmascaradas, Divina Justicia, que me lo regaló Gustavo, de Paco Justicia Hackenbeck. Divina. Justicia Divina de Paco Hackenbeck, muy, muy bonito, me lo regaló Gustavo Martínez. Tengo Aventuras Enmascaradas número uno, que me lo regaló el Cacha, y está firmado por todo el equipo creativo. Y, ¿qué más tengo en español? Bueno, All Jack City, que lo hace el Cacha, que no es creado aquí, pero está todo en inglés. Y ya. No, bueno, pero no tienes problemas con que sean de aquí. No. Lo que te gusta es el Expanse. Si está bien, lo compraré. Justicia Divina está muy, muy bueno. Es muy buen cómic. Muy, muy buen cómic. Lástima que solo salió un par. Para defender a yo, y tampoco hay que cargarle la mano. No, hay que crucificarlo. Pero lo demás que... Luego se cree mártir, entonces no. No, pues Jesús y yo tenemos muchas cosas en común. Entonces, es la verdad. Entonces, es muy curioso. Crucifícalo. Yo estoy aquí haciendo un servicio a la comunidad, al igual que Jesús. O sea, yo camino, yo camino en sus pasos. Tú y John Lennon. Trato de emularlo. Sí, sí, sí. Lona, pon por ahí Imagina. Imagina aquí de fondo musical. A ver, entonces, ¿qué pueden decir ustedes acerca de toda esta nueva escena editorial? A mí no me desagrada que lo haya tenido Televisa. No soy fan de la empresa, pero... creo que está haciendo un buen trabajo editorial, está impulsando su producto, lo está sabiendo vender, y eso está generando un pequeño boom en nuestro país. Dos, que otras tres empresas, pequeñas o no, o grandes, se avienten a publicar, o bueno, a traducir otros cómics, se arriesguen a hacerlo, pues implica que tienen también un mercado ya estudiado y que esperan no fracasar en el intento. Y esperemos que eso pues les ayude a títulos como Aventuras Enmascaradas, que estaba ahí solito, luchando por vivir. Soulskeeper, ajá, también Soulskeepers, que también pues logren vender más, ¿no? Y podamos tener algo, ahora sí, una industria mexicana, porque las traducciones no son una industria mexicana en ningún momento, ¿no? Por mucho que nos guste el spandex. Uh-huh. Es lo que diría yo. Pues todavía es muy temprano para ver, ¿no? El experimento de estas tres, que son Caligrama, Camito y Bruguera. Sí, uh-huh. La selección de títulos es, a lo mejor no es la que más nos llamaría la atención, pero con algo se tiene que iniciar. Lo que he estado viendo, y es algo que no recuerdo quién me comentaba, o sea, con este boom que se está dando de que puedes ir a cualquier tienda, a cualquier puesto de periódicos, a locales cerrados, y de repente encuentras cómics. También no es a fuerzas que tengamos que comprar todo, ¿eh? Sí, o sea, no, porque claro, de repente claro, sí empiezo a leer comentarios de... es que son como 600, 700, 800, pues nada más de lo nacional. No tienes que comprar todo, ¿eh? O sea, no... Y No, hay que ser selectivo, como siempre. Pasa como, ¿no?, lo que pasa con el cine mexicano. O sea, no vean cine mexicano porque es mexicano, ¿eh? Ajá. O sea, vean buenas historias. Entonces, sí, que editoriales nacionales estén publicando algo, no se... aunque no me guste. Compré los primeros tres números y no me gusta. Por ejemplo, Hellraiser, muchas gracias, qué bueno que lo traen. Supongo que hay un público que le gusta. Uh-huh. Yo no lo pienso comprar, ni el uno. O sea, igual Fanboys contra Zombies... Espero que a alguien le guste. O sea, más bien, considero que a alguien le debe de gustar, pero a mí no es de mi agrado. Sí, o sea, me quedo con Walking Dead. Me gusta más Irredeemable. Me gusta más se me fue el viajante, el de Traveler. Traveler. Se me hacen, son más mi estilo, más mi gusto. Y ella aconsejaría lo mismo. Váyanse contra lo que les gusta, no tengan que comprarlo todo, ¿no? Yo lo que siento que está pasando es, hubo esta gran sequía o esta gran hambre, estuvieron en el desierto los fans comiqueros después de la muerte de Viv, que ahorita que ya regresó con tanta fuerza DC, Televisa, y que Marvel Televisa le está metiendo más ganas, y ahorita está Camité y está pues, Caligrama, aparentemente regresó, no sé. Porque si hay algo que nunca leeré será algo de Caligrama. Y después tenemos a quién más, la Bruguera. Uh-huh. Pues obviamente la gente dice, wow, es como un buffet. Después que agarras un hombre que ha estado en el desierto por 3 años y lo metes en un buffet, bueno, va a enloquecer. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con algo que acaban de decir ustedes. Si está bueno, cómprenlo. Les va a beneficiar a ustedes. Si es malo, ¿para qué tiran su dinero? ¿Solo porque es parte de la colección? Nuestro gran amigo John Byrne alguna vez dijo una cosa brillante. Dijo, yo estoy leyendo un cómic de Batman porque me encanta el equipo creativo. Me cambian el equipo creativo y el equipo creativo que entra no me gusta para nada. Lo dejo de leer. Cuando entre un nuevo equipo creativo que me gusta, lo empiezo a comprar. ¿Y qué pasó en medio? No me importa. Porque de seguro, si no me gustaba el equipo creativo, las historias no me van a gustar. Lo mismo les digo a ustedes. Si les gusta Superman, me parece perfecto. Yo sé que tenemos a nuestro buen amigo Waco que le encanta Superman. Entonces, si ahorita lo que está viendo él de Grant Morrison le gusta, más poder para él. Cómprate todos los números de Action Comics. Pero si te deja de gustar, aunque te guste Superman, deja de comprar el cómic. Porque si no, lo que le estás diciendo, el mensaje que le estás mandando a DC, Televisa y a Marvel Televisa es, estos cómics malos o buenos se compran. Entonces, no nos importa la calidad, solo la cantidad. Y no se trata de eso. Hay que tratar de sacar la calidad. Por eso me encanta lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos con los nuevos 52. Salen todos los títulos. Dan Didio está orgullosísimo de todos ellos. Y de los 52 se venden 10. Entonces tiene que cancelar y reestructurar. Y después de eso reestructura y no se siguen vendiendo. Entonces los tiene que cancelar y reestructurar una y otra vez hasta que le atinen. Porque la gente, los comiqueros americanos están hablando con su dinero. Están diciendo, aunque Deathstroke sea parte de los nuevos 52, como lo está haciendo Rob Liefeld, no lo quiero comprar. Claro. Aunque Hawk and Dove sea de los nuevos 51, como lo está haciendo Rob Liefeld, no lo quiero comprar. Aunque Green Lantern, New Guardians. Y el problema no es que lo haga Rob Liefeld, el problema es que está mal. Está mal, sí. Verdad es que sí está muy mal el cómic de Hawk and Dove. Y además tienes a... Me atreví a leerlo. Es malísimo, ¿no? Pero no le llega a Green Lantern de New Guardians. Ese, créeme, no merece existir. Pero no hablemos de eso, mejor hablemos de lo que nos dice Louis Smith. Que dice, hola, saludos a todos en cabina. Mis preguntas son, ¿qué opinan del sustituto de Geoff Johns en Green Lantern? Pues honestamente creo que no he leído absolutamente nada de lo que ha escrito. Entonces le voy a dar una oportunidad de 2 o 3 números. Y si no me gusta, aunque yo ame al verdadero Linterna Verde y su nombre es Hal Jordan, lo voy a dejar de comprar y punto. Porque no voy a andar mandando una mala señal comprando algo que no me interesa. ¿Es verdad que Johns también dejará Aquaman? Sí, efectivamente va a dejar Aquaman. Y qué tristeza porque es el único buen Aquaman que hemos podido leer en años. La última vez que fue bueno fue... Peter David. Muchísimas gracias. El dibujo es muy malo, pero las historias son muy buenas. ¿Y qué personajes, aparte de Phantom Stranger, que parece que es el único que ha admitido que de los nuevos 52 fue una mala idea? Ok. ¿Recuerdan el universo pre-952? Según recordaba, ¿dónde ocurrió Flashpoint? Solo Booster Gold y Flash recordaban el antiguo universo. Ya ni Flash lo recuerda. Yo creo que ya nadie se acuerda de lo que sucedió, excepto los tres personajes importantes, que son Phantom Stranger, que es Judas Iscariote, Pandora, que es la Pandora de la historia, que es uh-huh. mitología griega. Sí, efectivamente. Y The Question, que todavía no sabemos mucho acerca de él. Y Lord, ¿ya cerraste, me imagino, el Soho Chat? No. Ok, pero ¿nos quieres decir qué más tenemos por allá? Por supuesto. A ver. Es que estaba subiendo una foto de Iron Man 3. Entonces ya la subí. Ok, adelante. Ok, Vision Dell nos dice, soy nuevo lector de cómics y cuando dijiste Shazam, me recordaste que en una de tus pláticas que vi en YouTube, dijiste que el actual Billy es una basura. ¿Puedes decirme la diferencia del viejo y el nuevo Shazam? Excelente programa. ¿En serio? Y, gracias. Dice, creo que al principio del programa iban a hablar de coleccionismo, pero no he escuchado absolutamente nada de eso. Hemos estado hablando de eso. Esporádicamente. No, dije que es imposible darle un tema a este programa, porque las preguntas de todos y cada uno de ustedes son mucho más importantes que cualquier tema que Bernardo, Gustavo o yo podamos traer a la mesa. Si Lorna tiene un tema en particular, a eso sí, detenemos todo, para, porque como tú alguna vez dijo Gustavo, el dueño de la casa habla. Sí, es el último que tiene la última palabra. Efectivamente. Siempre. Entonces, por eso cuando Lorna dice, ya se acabó el programa, todos nos callamos y ya se acabó el programa. Entonces, no sería mala idea hablar de coleccionismo algún día. Algún día, pero no tenemos tiempo porque todas las preguntas que estamos recibiendo son muy interesantes y me gusta tocarlas. Entonces resulta que en el caso de Captain Marvel, como eres chavo, no has leído los cómics anteriores del personaje. Bernardo lo dijo, eres chavo, lo cual chavo implica que Joey no es chavo. No, yo le llevo... Está viejo. No. Lo que pasa es que yo... Ruco. ¡No! Tengo un alma grande. Entonces a mis 25 años tengo como, no sé, el alma de un hombre de 60 años, ¿no? Porque por todas las cosas, las experiencias de vida que he tenido. Y el número de seguro social. Ok, ya estuvo bien. Sí, claro. Te odio, Bernardo. No, es que no lo sepas, que te clarísimo. Ok, a donde estoy yendo con todos esos señores es que la idea de este gran personaje llamado Billy Batson, mejor conocido como Captain Marvel, ahora estúpidamente como Shazam, es que ante nada es un niño que está viendo el mundo con ojos de niño, a pesar de que está en el cuerpo de un hombre mayor. Lo verdaderamente encantador del personaje era eso, que él cuando se enfrenta a los villanos, no se enfrenta de una manera agresiva como lo hace Batman, no se les aproxima como en el caso de Superman, que es un hombre mayor que le dice, eso no se debe de hacer y te voy a educar, o de una manera mucho más didáctica de tratar de hacer que estas personas sigan el lado correcto. Él siempre se aproxima a las cosas como un niño. Y es lo que me encantaba del personaje, era lo verdaderamente encantador, de que él todo lo veía candoroso ingenuamente, ¿no? Y además con mucha, mucha sorpresa, por eso todo el tiempo está diciendo holy moly, porque no puede creer que los villanos sean tan malos, no puede creer que él pueda volar, no puede creer que todas esas cosas fantásticas sucedan a su alrededor. Cuando él accidentalmente es culpable de alguna manera u otra de la creación de Captain Marvel Jr., porque recordar, se estaba peleando con el Capitán Nazi. Nazi mata al abuelo. Al abuelo de Freddy. De Freddy y deja paralítico a Freddy. Bueno, le rompe la pierna. Entonces él lo ve y le pregunta al mago Shazam: ¿qué puedo hacer para salvarle la vida a este niño? Yo fui el culpable. Y él dice: tienes que compartir tu poder con él. Y él no lo duda, porque para él el poder es totalmente insignificante si no puede usarlo para ayudar a la gente de manera totalmente voluntaria. Entonces él da parte de su poder para que exista un Capitán Marvel Jr. Cuando sale Mary Marvel, le da un pedazo de su poder a su hermana porque la adora, a pesar de que nunca la había conocido, la ama, porque él, como es un niño, abre su corazón ante todo el mundo. Y cuando llegan los tenientes Marvel, sí, efectivamente hay unos tenientes Marvel, él igual hay un conejo Marvel, pero él al igual le comparte su poder con los tenientes Marvel porque él no es egoísta. Es lo que me encantaba del personaje, de que no importa qué tan brillante y magnífico sea Superman, cuando está Captain Marvel ahí, el Boy Scout no es Kal-El, el Boy Scout es Billy Batson. Y que Batman diga eso para mí es ley, ¿no? Porque Batman dice muy pocos chistes en la vida. Y ese fue uno de ellos que dijo en la vida. Y el mejor retrato que tiene Captain Marvel es en el capítulo de la Justice League Unlimited, donde él llega ahí y los observa con esos ojos de niño y está decepcionado de que ellos ya no son los héroes con los que él creció. Eso, ese número me encanta, ese episodio me encanta. Hay números, episodios iguales. La otra es la miniserie de Kunkel. Del que hace Hero Bear and the Kid. Que hace también un Billy Batson. Sí, que es Billy Batson and the Magic of Shazam. Ajá, que esa también es bastante buena. Antes de eso está Jeff Smith. También, muy muy buena. Shazam and the Monster Society of Evil. Ajá. Donde te demuestran que ante nada es un niño en el cuerpo de un adulto viendo el mundo. Y estamos usando a dos dibujantes que hacen dibujo infantil, ¿no? Exacto. Dibujo de cómics para niños. Y él, creo que la canción de la V and Hoss puede ser muy utilizada con nuestro buen amigo Billy Batson, porque él todo lo ve del lado amable, del lado bueno. En los episodios que ha aparecido en John Justice es magnífico también. Es esa división, ¿no? Son los niños, ¿no? Entonces yo estoy con ellos. Sí, claro. Ajá. Pero los niños no quieren estar con él porque creen que es un adulto. Es un adulto. De hecho, un adulto bobo, además. El El episodio de Halloween. De Halloween, cuando quiere ir al Halloween, él también, claro. Y no lo dejen ir a Halloween, dice, oh, man, así como que se está todo, todo triste. Hay un momento aún más, más lindo de este personaje en la JCA, que estábamos hablando de él hace unos ratos. Pasan un buen de cosas, él pierde sus poderes y regresa a ser niño. Y el único que lo ve es Stargirl. Y ella le gusta a él por todo lo que él representa, todo lo uh-huh. bueno que quiere ser. Y se enamoran y empiezan a andar. El problema es que él no quiere que la JCA sepa que él es un niño porque lo van a tratar como un niño. Pero lo que termina pasando es que tienes un hombre de 30 y tantos años andando con una niña de 15 y ella sabe lo que está pasando. Pero la JCA, no le gusta. Entonces se vuelve como un amor. Jay Garrick empieza así como, a ver, tengo que hablar contigo seriamente. ¿Sí? Dice, ¿qué pasa? Dice, Stargirl es una niña, no debes estar jugando con ella. Yo no estoy jugando con ella, la quiero mucho. Pero ese amor no puede ser. Entonces a mí me encantó porque desafortunadamente él tiene que decidir en qué capacidad sirvo más, como héroe o como hombre. Y volvemos a la idea de continuidad, porque Billy Batson no ha crecido. Además, tiene 13 años, sigue teniendo 12, ¿no? 12 años, ¿no? Pues bueno, yo creo porque es prepuber, tiene que ser prepuber. Ya, me imagino que había crecido un poquito para ser un año o de la misma edad que Star-Lord, que tenía 14 en ese entonces. Entonces, Mary y Freddy jamás crecen. Uh-huh. ¿Y a quién le preocupa? Y lo que no me gusta de lo que están haciendo ahorita es que el Billy Batson que está ahorita en los 951 es parte de los Red Lanterns. Es iracundo. Es mezquino. Es grosero. Es agresivo. Es egoísta. Piensa solo en él antes de pensar en los demás. Cobra por sus servicios. Rompe cosas. Es grosero. Y yo, perdón. Pero además, así pensando en desde el punto de vista editorial, bueno, ¿a quién se le ocurrió que eso sería una buena idea? A Jeff Jones. ¿Y quién lo está escribiendo? Jeff Jones lo escribe. Pero es así de, oiga, no entiendo. Va a pasar algo, ¿verdad? Y se nos olvidó algo muy importante, Legends, la miniserie brillante de Legends de los años 80. Donde nace en el nuevo universo después de la crisis, sí. Donde lo vuelven a reincorporar. Exacto, y lo que más me encanta ahí es que todo el mundo empieza a perder fe en los héroes. A raíz de que Darcy manda a Glorious Godfrey y a su hermana. Amazing Grace. Y lo curioso es que empiezan a perder fe y accidentalmente cree Billy que mató a alguien, a Macroman, un tipo que se hacía gigantesco, pero no era un hombre de verdad, era un robot. Entonces, él cree que lo mató, pero como si ya se convirtió en Billy, no tiene la inteligencia de Salomón para saber que no pudo haberlo matado, porque sus rayos no pueden afectar a seres humanos, ¿no? Solo a kryptonianos, aparentemente. Ajá. No de esa manera. Entonces, pero es que afectan a kryptonianos porque es magia. Ajá, exacto, a Superman, exacto, le afecta la magia. Totalmente de acuerdo. Pero entonces en este caso, él no tiene la sabiduría de Salomón, no lo puede saber. Y él es uno de los niños que también pierde un poquito de fe, pero dentro de él dice, es que no puede ser así, y se junta con más niños y eventualmente él resuelve todo y él salva el día porque él y los demás niños del universo DC se rebelan contra Glorious Godfrey porque ellos siguen viendo a los héroes como leyendas, como íconos. Ajá. Y eso me encanta, ese número. Y para mí ese es Billy Batson. Entonces cuando me muestran un tipo que le dice a una chava, te acabo de salvar de un asesino posible violador. Y como dice, dame $20. ¿Y quién es el escritor dibujante de esa serie? El escritor dibujante es, bueno, hay curiosamente tres escritores. Está Len Wein como el editor-escritor, John Ostrander como escritor y el brillantísimo John Byrne como scripter y dibujante. Qué buenísimo. Que es uno de sus mejores trabajos de Van. Por favor, lean Legends. El arte está divino. Las historias son totalmente atemporales porque es de qué se trata ser un héroe. Ajá. El concepto de ser un héroe. Eso no envejece. Y como dijo Bernardo, quiten la continuidad en medio. O sea, no importa. Y aún más importante. Que no entren los nuevos 52, 51, X. ¿Qué está pasando en Legends? Glorious Godfrey está haciendo que la gente desconfíe en los superhéroes. ¿Qué está pasando en Young Justice de este año? G. Gordon Godfrey, alias Glorious Godfrey, está haciendo lo mismo. Están agarrando la historia y la están haciendo nueva. Es atemporal porque es brillante. Lorna, ¿algo más? Sí. Tenemos un saludo para Isabel de la Peña, que estuvo hace ratito en La Mitología y está escuchando el final de Comic Manía. ¡Wow! Se atrevió. Así es. Muy valiente. Muy, muy valiente. Tenemos todavía algunos comentarios. Uno de Mauricio Rosales. Uno de Mauricio Rosales, uno de Bruce, uno de Ada Cereje y un montón de papagayo. ¿En serio? En serio. ¿Qué dice entonces el papagayo? ¿Con cuál me voy? Mira, si quieres los otros tres, guárdalos. Vamos. Ya estamos a punto de terminar. Ya. ¿Qué quiere el papagayo? Okay. A ver, porque no se presentó y si se presentó fue cobarde y no se me acercó para decir cuál era su problema conmigo. A ver, ¿qué nos dice el papagayo? Cuéntanos, Lorna. Muy bien, pues el papagayo dice que en vivo la verdad como que pierdes el encanto. Ah, ok, gracias. Me parece que en realidad... ¿En serio? Prefiero perder el encanto con un hombre que con una mujer. A ver, ¿qué más? Así lo escribió textual papagayo. Léelo tal cual, Lilita. Yo no fui. No, yo lo sé, yo lo sé. Me parece que en realidad no tienes 25 años, pues okay. Te falta cabello. Ok. Lo que sí tienes es un perfil muy hermoso y un cuerpo envidiable. Yo creo que por eso consigues... ¿Seguro? Yo no, creo entonces que... no fue. Yo creo que por eso consigues tantos comerciales y ganas tanto dinero. Me gustaría ir a la estación, pues ahí estaríamos más en privado para poder conocernos. ¿Cómo ves? Okay, okay. Yo solo quiero ser tu amigo y ya que nos conozcamos igual y llegas a ser mi mentor, pues eres un gran hombre. Como te dije hace una semana, de un provinciano a otro, tú sabes lo difícil que es para nosotros vivir en esta ciudad que es un monstruo. Pone monstruo, pero okay. Bueno. Amigo y querido futuro mentor Joy, o sea, J-O-Y, si la maestra Elba Esther Gordillo fuera villana de cómics, ¿quién sería? Y luego Granny Goodness. Okay. ¡Claro! ¡Claro! ¡Bien! ¡Bravo! Luego te dice, Joy, ¿qué opinas de que se murió el hijo de Batman? Bueno, ya hablaron hace rato. Y te pregunta que si vas a ir a la proyección de cine de Batman Dark Knight Returns de Miller en Cinemex, porque le gustaría ir contigo. Y hace rato estaba preguntando que por qué no le contestábamos, que pensó que tenían una conexión. No. Y dice, Joy, quiero ser tu best friend. Sí, desafortunadamente, aunque me quede muy bien Northstar, no tenemos muchas cosas en no común. No sé por qué ahorita me acordé de Marilyn Monroe cantando Happy Birthday a este presidente. Hubo algo ahí que se me ¿se te dio? Clave. A ver, sí. No sé por qué. Me gusta más como lo canta Lorna. Una cosa, ¿tenías algo que regalarnos? También tú, ¿verdad? Por parte de artes9.com. ¿Te gustaría hacerlo ahorita? Sí, tenemos 5 pases dobles para la premiere de Notas Perfectas. En inglés es Pitch Perfect. Es algo así, es una comedia muy ligera, muy divertida. No musical, pero en el tono de Glee, sí. De estos grupos a capela. Entonces son 5 pases dobles. Lo único que tienen que hacer es entrar al Facebook de Artes 9, que es Artes 9. Y compartir el póster que tenemos ahí. Ok. Nada más. Me parece perfecto. La premiere es mañana en Cinemex Insurgentes a las 8. Mira, yo ya tuve la oportunidad de ver la película Larga Historia y les puedo decir, si les gusta Glee o si les gusta este tipo de películas o si les gusta Anna Kendrick. Ah, sí, Anna Kendrick está fascinante en la película. No sé si canta ella en la vida real o no, pero canta bastante lindo en la película. Sale, es muy divertida la película, es graciosísima, es estupidísima. Pero es muy, muy, muy divertida. No se esperen una gran, gran película, pero van a ir, se van a divertir. Yo ya la he visto y me encantó. Y de hecho, hay una niña, para todos los hombres que están indecisos si ir o no, se llama Alexis Knapp. Es la exnovia de el cuate güerito de pelo chino que salió en I Know What You Did Last Summer. No, se me olvidó el nombre. No, y menos la película que elegiste. O sea, es de las que ni siquiera en televisión las veo. Muy buen actor. Tiene grandes abdominales, por si estás interesada, Lorna. Pero esta chavita es la cosa más hermosa que jamás he visto en toda mi vida. Tiene una cara preciosa, un cuerpo divino. Y cada vez que sale en la película, tengo que ponerle como que pausa. Y es el que verla. Sabe de cine y ver las tramas. Claro que va a ver un ratito y después ya, pues, no, está increíble esa mujer. Me hizo olvidar todo lo que sabía de cine. Pero bueno, no hablemos de eso. Está divertida. O sea, no es tan guapa porque no sabe mucho, pero bueno. Está divertida y las bases están en artes9.com. Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Y ahora ya vamos a ver quiénes son los ganadores. De estos cómics que escribimos, vamos a ir para la primera trivia. A J. Ángel Kitay nos pone que es Frank Rock. Le atiendo perfectamente. El nombre de Sergeant Rock es Frank Rock. La segunda es Easy Company, efectivamente. Era muy fácil la respuesta. Easy Company, y él pelea, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias. Yo creo que tú contestaste a las 6:13 y aquí la próxima pregunta es a las 6:23, ya no le ganó. Nuestro hermano amigo Logan Naboa puso igual las mismas respuestas, pero ya no ganó. Y para la segunda respuesta, dice a Ismael, no responde las preguntas nomás, él es de, ¿cómo se llama? De León, y me dice, hola, ¿cómo estás? Y aquí nuestro buen amigo Logan Naboa nos pone lo siguiente, acerca de la trivia de X-Men. Y dice, la primera respuesta, Cameron Hodge. La tiró totalmente completa. ¿Él era el líder de? No, ni idea. Lo mencionaste. Primero fue el líder de The Right y después se unió al Phalanx Covenant. Exacto. Cannonball, alias Samuel Guthrie, efectivamente. Sí, latino, okay, le puse el nombre. Es el hermano. Y el trastorno que tiene nuestra buena amiga Aurora es trastorno de identidad disociativo. Uh-huh. Tiene otra personalidad. Efectivamente, un aplauso para ambos ganadores. A José Ángel. Ya lo ganaba, muchísimas gracias. Ya lo ganaba, después hay que darle como una medalla al mérito, ¿no? Porque concursen todas. Sí. O sea, ya merece un diploma, una medalla al mérito, una cosa así. ¿Sabes? Estadística. Sí, yo creo que 3 de 10, ¿no? De hecho, ya él a todas le contesta, él a todas. Curiosamente participa. Pasó algo terrible entre un error con Mr. Mitch Spitlick. Nuestro buen amigo Logan Navoa ganó la adaptación de Batman Returns de la película. Ajá. Que el dibujo es precioso, es José Luis García López. Él se gana el cómic, pero desafortunadamente nuestro buen amigo Mr. Mitch Spitlick se acaba de mudar de casa y perdió el cómic. Entonces, cuando lo encuentre, se lo daré a nuestro buen amigo Logan Navoa. Ya le dije a Logan, no está tranquilo, pero dice, no te olvides de mi cómic Joby y no me lo olvidaré. Lorda, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí. Te pregunta Mauricio Rosales. Obviamente. ¿Qué te parece Bruce Wayne asesino? ¿Aburrido? ¿Gus? No, ni. ¿Bernardo? Intrascendente. En esta cuestión de las sagas de... Sí, DC agarró mi maxi sagas de Batman para poder incluir todos los títulos todo un año en una y sola historia. Y esta es de las que ya no sabía ni qué hacer, ¿no? Y que todos los compráramos. Así, ¿no? Es que sí. Te estás perdiendo toda la historia en los otros seis números que no estás comprando. Sí, realmente es completamente fuera de... No, ni memorable. ¿Cuál es la próxima pregunta, Lord? A ver, ¿dices si acaso, ¿cómo se llamaba la guardaespaldas que en ese momento tenía? Ah, sí, sí. ¿Sasha Grey? Oh, no. Sasha Grey es una actriz porno. Y acabas de revelar qué es lo que haces cuando estás en este programa. Es Sasha, ¿no? Si tú lo sabías quién era. Bueno, obviamente yo sé quién es porque a mí me interesa saber todo acerca de la cultura pop. Y además... ¿Pop? Sí. Pop Goes the Weasel. Pero además, ella salió en una gran, gran película llamada The Girlfriend Experience, dirigida por uno de sus directores favoritos. ¿Quién? Maldita sea, se me acaba de olvidar su nombre. Es el director de Sexo, Mentiras y Videotape. Ah, sí. Steven Soderbergh. Steven Soderbergh, que es una directora. Bueno, yo ahorita con Soderbergh, yo diría que ya va muy en decadencia. No, acabo de ver Magic Mike. No digas nada, Lorna fue su película favorita del siglo pasado. O sea, del año pasado. Sí, pero ok. Visualmente podrá Lorna decir lo que quiera, pero... La trama es visualmente Lorna. A mí es lo que me gustó de la película, que pudo haber sido mucho peor. Pudo haber sido mucho pero peor. Está pero está bastante bien. No tiene nada que ver con Sexo, Mentiras y Videos. No, es el mismo director. No puede ser. No, yo creo que sí puede ser porque está cobrando. Así como cobró en bueno, Ocean's entonces, Eleven. Ah, entonces también él salió como de Magic Mike. Todos cobraron ahí. A mí me entretuvo la película para hacer, porque pudo haber sido una basura. Pudo haber sido nomás pura carne, sin nada de historia. Pero ahí intentaron hacer una historia. Y al final está bastante lindo. Y no actúa tan mal. Channing Tatum. No, él no trabaja mal, pero. Pero no es un gran actor, pero pues está. No. A ver, ¿algo más, Lorda? Sí, por aquí, Vision Dell. Te pregunta, ¿cuál es la página donde vas a estar terminando? ¿Perdón? ¿A dónde te vas después de esta? Ah, exactamente. Es Quite Loud, traidor. No te lo sabes. No, obviamente, anuncié que iba a estar ahí. Anuncié que existía este programa. Es www.quiteloudfm.net. Quiteloud. fm.net. Ahí voy a estar con los compañeros ahí. ¿Cómo puede haber una estación que se ponga un nombre tan complicado? Pero bueno. Pues mira, déjame una cosa. Yo adoro esta estación, creo que es magnífica y brillante, pero cuando Lorna me dijo que entre radio y online solo habría una hora, le dije, Lorna, ya viví con muchos años, 5 años con mi conexión diciendo con una sola C en medio y ya. No me hagas, por favor, hacer eso otra vez. Hay menos errores en el buscador con esta que... Sí, que con la otra. No me lo he podido aprender y la has repetido como 6 veces. A mí me encanta esto, dice a nuestra brillante amiga Rogue Raven. Está muy enojada, dice, no es justo, si yo participo y gano, todos se quejan, pero Logan participa en todo y gana y nadie dice nada. Nena, al igual que tú, te pasa lo mismo que a mí, te odian por ser bonita. Entonces, ¿Qué te puedo decir? Fue un placer hacer este programa. Dijo bonita, así es que nos callamos. Oye, okay. Mira, aquí se ve que Papagayo no sabe qué onda con Comicmanía, obviamente. ¿Por qué? Porque dice, voy a abrir un Facebook para chatear, así escribió, para chatear contigo, porque no me gusta que esta señora lea lo que digo. Bueno, pero eres una señorita. Así es. Así, para empezar, es una señorita. Y soy la dueña de la estación, y si quieres venir, lo voy a decir como tal, pues ya te amolaste. Porque no eres bienvenido, Papagayo. Wow. Déjame decir una cosa, cuando te ganas el Horda enemiga, ya perdiste todo. Porque para agarrarle el punto fuerte al Horda es casi imposible. ¿Estamos de acuerdo, Gus? Es la persona más noble que conozco. Y eso incluye a Gustavo, a Bernardo y a mí. Es la persona más noble que conozco. Y si él agarraste de malas, bueno, olvídate. ¿Ya terminó este programa, Lorna? ¿Ya nos tenemos que ir? Sí, ya nos tenemos que ¿Tenemos ir. ¿Tenemos muchas preguntas todavía? Ya te las guardé. Muchas gracias. Isabel de la Peña nos dice que está muy padre el programa. ¿En serio? Sí, que pero se si ha reído mucho con nosotros. Programas no estancados. Así es, entonces. Pues muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Espero que te siga divirtiendo este programa. No siempre somos tan dinámicos, ¿no? No siempre somos tan estancados. Pero lo que sí es constante es que la música es terrible. Por eso vamos a cerrar esta canción, esta emisión, muchísimas gracias, con una canción de NSYNC que se llama Gone, que me la pidieron. Dios. Para todas las preguntas que no se respondieron, lo sentimos muchísimo. Como siempre, quedaron unas de la semana pasada, quedaron unas de esta semana. Las voy a unir todas. Y todas las contestaré próximamente en un podcast que voy a tener que hacer, ya sea solo o acompañado, como sea, pero les juro que lo voy a hacer. Damas y caballeros, ha sido un placer hacer este programa para todos ustedes. Espero que lo disfruten. Y si les gustó algo de este programa, pues láncense a quietloudfm.net a ver si les gusta el programa de la gente de Destripando. Fue un placer estar con ellos, me divertí muchísimo. Un saludo a Clarky, Nightboy y el Psycho. A ver si nos volvemos a ver pronto, señores. Oye, dice Papagayo que le dé la dirección. Y la dirección es Calzada de la Viga. ¿Por qué se lo dices, Lorna? ¡No!